Como no voy a decir mucho en este podcast, pues aquí va el chascarrillo. Me acuerdo que pinches pláticas pendejas de la preparatoria, tenía un cuate con el cual, las charlas en un momento devinieron en: si te la jalas un chingo, puedes morir de deshidratación. Y lo bueno es que aquí está el doctor Gil para preguntarle: doctor Gil, si te la jalas mucho, ¿puedes morir de deshidratación? No, definitivamente no. ¿Qué no es agüita? Sí, pero no es tanto líquido como para que nos muriéramos en ese momento. No, pero así un chingo, o sea, que digas, no manches, llegó. Bueno, pues, lo más probable es que te quedes dormido, güey. Pinche sueño, muy cabrón de tanta energía que gastes. Gastas tanta energía como si te salieras a correr alrededor de unos 15, 10 a 15 minutos. No manches, hago un chingo de ejercicio al día. En la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes, probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron, así que se chingan. Este es el Zara Podcast. Les va a gustar. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. Bueno, ya en esta semana, un pinche domingo en la noche que está bien pinche caluroso. Y de hueva. Ah, está como divertido, está como ameno, está como para descansar. Este día me acompañan aquí el pinche Necro. Ah, huevo, leí todas las pinches semanas un chingo de cómic. No, no es cierto, la verdad lo estuve leyendo. Un chingo de cómic basura, dilo. No mames, como no tienes idea, güey. Como no tienes idea de cómics basura. Ahorita tendré la idea porque nos van a platicar de eso. También está el Dr. Gil. Qué chingón, no mames, qué bueno que nos siguen aquí directamente en su saga podcast, su saga favorito. No, su podcast favorito. Saga favorito. Aunque haya pedos para bajarlo. Sí, de hecho ya está arreglando los problemas técnicos, ¿eh? Bueno, problemas eso técnicos. Cada semana y no hacemos nada. También está conmigo Man Mandrazo. Hola. A huevo. El Graf. Estoy aquí en tiempo de ejecución, poniendo las correcciones al podcast, a ver si esta semana, cuando estén escuchando este podcast, sí lo descarguen de iTunes, cabrones. Pero según los del proyecto Tepache dicen que no, que estamos bien culeros, que el feed está bien mal, y yo voy a checarlo nada más para asegurarme, ¿no? Porque pues a lo mejor sí le estamos cagando, ¿no? Sí. Estamos me suena manada, aquí el que la caga eres tú. A ver, ¿tú entonces aprende a usar WordPress, cabrón? Pásamelo, puta madre. Mádratelo, más madrazos, mádratelo, que no te haga eso. Bien, güey, bien. Y estoy yo, la maldad del más cabrón de todos. Bueno, el Graf ya no está porque lo madrió más madrazos. Entonces... Ah, sí. Lo mató, entonces hablaremos de otra cosa. Lo mató a golpes. El Graf ahora es un montón de sangre y mierda en los puños de más madrazos. A ver tus puños. Explorche. Exacto, ese fue el Graf. Bueno, esta semana vamos en el a Saga hablar Podcast. En el Saga vamos Podcast. A hablar de uno de los temas que han querido, señores. No, es cierto. Nos han exigido como no ningún es cierto. Otro. Vamos a darles la quinta parte de tres de What the Fuck Happened with the Marvel Universe. Sí. Bueno, ahora sí ustedes huevo, toman los micrófonos. Qué feo. Ay, nos tacharon así como si fuéramos los únicos los mataditos del salón, güey, porque sí leímos esta vez. Nada más porque al Gil nada más le dimos los como 50 o 500 cómics para leer la semana pasada, no los leyó. Ay, a huevo. Sí, no, pinches mames. Nada más. En una semana sí lees eso. Que conste que fue porque mi pinche computadora anda fallando el cargador y no pude hacer casi nada con esa mierda. El cargador. Si traía iPad. ¿Pero dónde los cargo, pendejo? En el iPad. ¿Pero y de dónde los cargo? ¿Dónde se los meto al iPad? ¿Del internet? ¿Del internet? ¿Internet? ¿Del internet? Los pagas en el Comixology. 500 cómics, ¿cuánto te puedes gastar, güey? 30 pesos el número. Bueno, sí bajé los del Comixology, como dices, cabrón, los 700 pinches números unos y los bajé. ¿Bajaste los? Yo me vi de 100, solo pedí 550. No, sí bajé los 700. ¿Por qué? Porque sí. Lo estoy leyendo así de, mira, qué cagado. Están buenos. Hay muchos chingones. Hay cosas, está el Silver Surfer de Mobius, Están casi todos los números uno de muy clásicos, así como el de Daredevil, Fantastic Four, X-Men. Todos están ahí. Están buenos. Creo que aventaron una segunda corrida, De números uno. No. Pero no, sí, en Comixology, me parece que volvieron a abrir la misma promoción otra vez. No. Lo que pasa es que la otra cerró tan feo, no pudieron procesarlo. Que les cayó el servidor y entonces empezaron a dar durante esta semana. Se cayó el internet. Tiempos. ¡Ay, no! Oh. ¡Ay, qué naco! Bueno, ok, en lo que el Graf anda viendo. Ya. ¿Cómo regenerar su cuerpo de una plasta de mierda, mocos y sangre? Algo que su esposa sea digna de aguantar en su casa. Eso está difícil si ahorita no me soporta, güey. Ok, mínimo algo. Ay, hija, si escuchas esto dentro de 15 años, eso es un chascarrillo, ¿eh? Tu mamá y yo nos queremos mucho, mucho. Sí. Bueno, ya. Ya, okay. Fuera de eso, como saben, en una necesidad que tenemos nosotros de apoyar a la gente que de verdad no tiene el tiempo para leer tanta pendejada de cómics, nos hemos dedicado a explicar qué ha ocurrido, qué demonios ha ocurrido con el universo Marvel en la última década. O sea, que no, yo tengo un chingo de tiempo para leer cómics pendejos en mi trabajo. Sí. Pues esta vez nos los turnamos, güey, porque la última vez creo que en teoría como que todos quisimos leer todo y nos fue de la chingada. Sí, eso de leer 400 cómics fue una mamada. Y por eso el Necro no había leído un cómic en como 6 meses, ¿eh? Sí, bueno, sí. Desde el último What the Fuck, el Necro no había tocado un cómic, le daban miedo. Sí, güey. O sea, los veías ya, me ponía en posición fetal. Y me masturbaba. Casi. No leo historia estúpida. Mejor me masturbo. Bueno, ¿en qué nos quedamos la última vez que hicimos un What the Fuck? La última vez nos quedamos en el Siege, ¿no? Cuando Norman Osborn, dentro de Dark Reign, se pone a. Se va a invadir Asgard, ¿no? Ajá. Y le parten su madre y ya lo encierran al cabrón. Ya lo vencen. Así que empezamos con. Lo que sería la continuación exacta sería el Heroic Age. Mira, el Heroic Age. Age of Heroes. La pinche era de los héroes. Es más bien como un concepto tipo a la Dark Reign. O sea, es un. Así como el Dark Reign fue un periodo en el que a lo mejor no hubo una historia principal. O sea, no hubo una historia principal en general. Sí, había un concepto en todo el universo Marvel que hacía ver, según esto, el universo un poquito distinto. Fuera de que el logo de Heroic Age se me hacía de lo más naco, hubo algunos cambios importantes. Por lógica, Norman Osborn, que se descubre que es un sociópata y un asesino. Como siempre lo ha sido, pero no era del conocimiento del público del universo Marvel, solo lo conocían los allegados Spider-Man en ese aspecto. Y algunas otras, porque creo que había estado en la cárcel, ¿no? Por eso estaba en el proyecto Thunderbolts. Sí. Pero no lo sabían a ese nivel, o sea, ya la gente perdonó muy fácilmente a Osborn. Bueno, tumban a Osborn, se tumba Hammer, aún quedaron rasgos de Hammer por ahí regados en el universo Marvel, pero se refunda S.H.I.E.L.D. Ajá. Entonces, la S.H.I.E.L.D. en ese aspecto se le da el puesto al revivido Steve Rogers, recién traído de la tumba. Bueno, ni estaba muerto, según esto, ya les habíamos dicho de la historia de cómo habían revivido al Capitán América. Se le quiere entregar de nuevo su manto como Capitán América, pero él decide que no lo va a tomar. Deja a Bucky Barnes como su nuevo Capitán América y él se vuelve el policía número uno de Estados Unidos, Steve Rogers, el comandante Steve Rogers, director de S.H.I.E.L.D. Entonces, con esto, sabiendo que los héroes son los que están tomando las pautas de todos los niveles de superheroísmo en el universo Marvel, se empieza a sentir un ambiente de una nueva era dorada. Ajá. Es lo que todo mundo está proclamando. Estamos en una nueva era dorada, ya no hay villanos en el poder ahorita. Aparte, los héroes liman asperezas con lo que había pasado en Civil War, ¿no? El primer paso de Steve Rogers como director de S.H.I.E.L.D. es abolir el acta de registro superhumano. ¿What the fuck? O sea, Civil War se va... Y bailarle al Tony Stark un te lo dije puto, ¿te gustó, bitch? Do you like it? Do you like it, bitch? Do you like it? Notas el movimiento no sensual de cadera del Necro. Mi movimiento es muy sensual, chequenlo. No me lo parece, y sí lo está haciendo en este momento. Me acerco al micro. No, al ratito subo un video. Ah, un momento. Eso significa, básicamente, que Civil War valió para dos cosas. Bueno, entonces, porque también hubo una historia en la que el Tony Stark, el pedo era que el güey tenía la información de esas pendejadas de la identidad en su cuerpo, ¿no? Como información almacenada. ¿O no? Sí. Y hubo un pedote. Porque eso fue en Dark Reign, porque se cumplió la pesadilla más grande que tenía en ese caso Steve Rogers, que era, ¿qué pasa si aunque ya esté todo el registro y esto se haga de muy buena fe como lo hacía Tony Stark, qué pasa el día que no esté Tony Stark y que llegue alguien malo al puesto más grande de bueno, S.H.I.E.L.D., que fue exactamente lo que pasó? Bueno, pasó eso, y ahorita el Capi dijo, no va a haber registro. Bueno, o sea, Steve Rogers. Lo único que pasó. Todo vale madre. Nada tuvo ningún significado. Correcto. Ergo, ¿qué significa con lo que va a pasar con lo que estamos platicando hoy? En un año ya no va a valer nada. A huevo. Es muy común. En este aspecto, por lógica, todo en cuanto a historia se enfoca una vez más en Vengadores. O sea, uno de los méritos en esta historia es que se cierran dos series regulares. Se cierra Dark Avengers y se cierra Mighty Avengers, que ya no tienen sentido. Pero se vuelve a arrancar Avengers, que si no, desde hace tiempo no había habido un título de Avengers. Siempre había sido New Avengers o Mighty Avengers o Dark Avengers. Inicia un nuevo título de Avengers por John Romita Jr. Y donde se presenta de nuevo a la Trinidad Básica de los Vengadores. Que meten, es un equipo donde está Thor, donde está el Capitán América, Bucky, donde está Iron Man, que se siente raro hasta cierto punto el estar ahí. Y también están Wolverine y Spider-Man. Ya, los cinco que importan, ¿no? Sí, a huevo. Está también creo que Spider-Woman y los peleles, ¿no? Ajá, dependiendo el equipo de Avengers está diferentes güeyes, pero en general están todos. Están todos esos. En esa, ellos inician una historia en la cual Kang, como siempre, eso sí me cagó. O sea, leí Vengadores, los primeros números de Vengadores del Heroic Cage, y llega. Creo que les rompen la ventana de la estación, del edificio, dos veces en el número uno. Sí, no, y aparte, lo más castrante es como dices, ¿no? Siempre llegan los pinches malos a joder a los Avengers. Ellos están en el techo echando la paria a toda madre. Llega el Kang a joder. Y para colmo de los colmos, que fue el único pinche tomo que leí de Heroic Age, fue que llegan los pinches Avengers pendejos estos del futuro de la película, ¿no? De sí, Avengers. Sí, sí, sí, la de Next Avengers. Y por eso leí la era de los héroes. Yo lo que leí, digo, o sea, en el caso de Avengers, es esa historia en la que llega Kang, y no me acuerdo qué otro villano, dos villanos llegan, o tres, en esos números, a romperles la cara directo ahí a su casa, güey. Pero la historia de ellos es que se está desfragmentando el futuro por algo que hacen sus hijos en el futuro, o eso es lo que te platica Kang. Que les dicen, no, tienen que ir ustedes al futuro. Y así como que y dicen, güey, ¿y por qué tú, Kang, el conquistador, amo de los tiempos, no nos llevas? Dice, no, tienen que llegar por su cuenta. Y no, según no les explica todo. Pero el chiste es que por una guerra con Ultron, que creo que ya tiene repercusiones en la trama, en las tramas ahorita con Age of Ultron, y una pelea entre Ultron y Kang, eso desbarata el flujo del tiempo. Entonces los Vengadores tienen que viajar al futuro para buscar a sus hijos, para evitar que Kang peleé con Ultron. Entonces literalmente terminan después de una partida de madre en la que hasta aparece Apocalipsis y un montón de villanos y se mezcla el tiempo y todo, terminan convenciendo a Ultron, diciéndole, oye Ultron, déjate ganar por el Kang, porque estuvo bien culero. Entonces, ¿qué Apocalipsis? ¿Es el niño? No, es un Apocalipsis de futuro o de una realidad alterna. O sea, llega un Apocalipsis con cuatro jinetes, güey. Y sus jinetes creo que son Spider-Man, Wolverine, no me acuerdo quién es. O sea, agarra los chidos. Yo siento que sí ha de ser el mismo, güey, el que es chavito ahorita, ¿no? El Evan. Evan Nur, que vas a llamar Génesis. Tal vez porque no tiene el traje de Apocalipsis que conocemos clásico. O sea, como es alterno. Ajá. Imagínate qué cool si mis jinetes son Spider-Man, Wolverine, Ghost Rider y el Capi América. También tengo ahí por ahí a Dazzler, porque es así bien cool, es retro. Dazzler nos hizo el tema musical del grupo. Ahí te va. Los jinetes del pinche apocalipsis te la van a meter por el orto. Qué pinche tema más culero, no, yo lo demandaba, la verga. Güey, ve a la Dazzler, se ve que no ganaba un peso. Oh, pero qué tal aguanta un pinche camión, cabrón. Ay, sí. Bueno, pero ese es Avengers. También se fundan dos equipos más de Avengers. Estos Avengers originales son administrados, o sea, su jefe de operaciones es Maria Hill. Mientras que Victoria Hand, la que era la jefa de operaciones de Norman Osborn, la contratan en S.H.I.E.L.D. para cuidar a lo que serían los New Avengers, que es el grupo de Luke Cage, que no sé cuál es el concepto de los New Avengers. O sea, no entendí cuál era el concepto de los New Avengers. Eran otros Avengers que estaban ahí y tenían otras aventuras. Ahí estaba también Spider-Man, estaba Wolverine, pero estaba La Mole y estaba Luke Cage y... Hawkeye, creo, y, ¿no? Creo que estaba Marvel, Miss Marvel. Ah, ok. Ese, les juro, no lo leí, pero yo lo que sé es que hubo muchos problemas de credibilidad con esta señora, porque pues, Victoria Hunt pues, era la mano derecha de Osborn, y se jugó con mucho eso de que si Maria Hill era doble agente, y resultó al final que era triple. Ah. Entonces... ¿Para quién trabajaba en el third party? O sea, ella trabajaba para Steve Rogers, pero oficialmente era espía para Norman Osborn, pero al final resultó que era espía de Norman Osborn para Steve Rogers, fingiendo ser espía de Norman Osborn para de Steve Rogers para Steve Norman Osborn. Al final estaba What the motherfucking estás diciendo, era triple agente, o sea, era de Steve Rogers fingiendo, o sea, estaba fingiendo que era mala, pero en realidad era buena. Sí. Va, gracias. O sea, pero era triple agente. Igual. Chingón. Sí. Desde la página del Facebook, Christopher Rock and Roll Tattoo nos pregunta por qué Namor es tan pervertido y descarado y aparte de sus poderes mutantes. ¿No más? ¿El güey es un mamón? No, es que si es parte, no es parte de sus poderes. No. El güey es mamón nada más. Nada más por gusto. Es un monarca y es mamoncito y se acabó. Es mamoncito. Y Samuel Velázquez Blancas nos pide saludos a una mentada de madre del buen Matt Madrazos. Vete en la verga. Una mentada con mucha pinche hueva, pero ahí está. Bueno, no fue mentadas, lo mandó a la verga. Matt Madrazos no te da lo que tú quieres, te da lo que él quiere. Y él te quiere mandar a la verga. A huevo. Aparte hay un último equipo de Avengers. Este sí es una serie que empieza solita. Es Secret Avengers. Y estos Secret Avengers son un equipo dirigido por esta exnovia, la agente 13 de S.H.I.E.L.D., esta Sharon Carter. Sharon Carter. Eso es un grupo de operaciones especiales de Vengadores que intentan evitar posibles desmadres futuros. O sea, intentan ir a partir a los villanos la madre antes de que ellos empiecen a hacer su desmadre. Y ellos encuentran una corona como de espinas para de la sociedad serpiente o algo así. Ajá. Pero descubren que es de otra cosa y se van a Marte a buscarla. Aquí este equipo trae como que de lo más mierdero. Creo que trae a Black Widow, trae a Valkyrie, trae a Moon Knight, a Ant-Man, que es un tercer Ant-Man. No es ni Scott Lang ni Hank Pym. No me acuerdo ahorita quién es. Bueno, este es nuevo, totalmente nuevo. O sea, apenas lleva unos meses. Ah, ya. Es el War Machine. Que sale en la iniciativa, ¿no? En Avengers la iniciativa. Creo que sí. Que sí, que era un güey que se había robado las cosas del Scott Lang y ya por eso se lo vio. Y que es un pinche miedoso el güey, ¿no? Sí. Ajá, que es bien pinche pusilánime. Entonces descubren una sociedad de las sombras que está intentando conseguir esas cosas o el suero del super soldado para dominar el mundo. Y lo que resulta que tienen entre sus cartas fuertes es que tienen a Nick Fury, o eso parece. Pero después descubres que no es Nick Fury, es Max Fury. El clon malvado robótico de Nick Fury. Es como Max Steel, pero bien pinche malo. Bien pinche raro, te digo. ¿Y tiene dos ojos? No, tiene uno. Por eso creen al principio que es Nick Fury. Que se volteó al lado de los malos. Okay. No, te digo, las historias van así. O sea, como que todos los villanos, así como en este mundo, de que estaban acostumbrados a que se les estaban dando muchas ventajas. Y ahorita ven que todo como que es muy limpio. Porque Steve Rogers brilla como el sol, güey. Entonces la verdad está medio culero, excepto te digo, se me hizo más interesante la historia de Secret Avengers, que es de Ed Brubaker, que la de Avengers general. La de New Avengers ni la leí, se me hizo así estúpida. También regresan los Thunderbolts, que también los dirige Luke Cage. Entonces casi todos los personajes de Avengers están en dos títulos de Avengers. O sea, Luke Cage es líder de New Avengers, pero también es líder de los Thunderbolts. Y Spider-Man y Wolverine están en los New y en los Vengadores. Se me hace así como medio exagerado. Sí. Los Thunderbolts están entretenidos, pero yo supongo que alguien que ya leyó Thunderbolts ya entiende cómo está la dinámica. Agarran un nuevo equipo de Thunderbolts. En este caso agarran a un tipo llamado Ghost. De nuevo a Moonstone. Ajá. Está Juggernaut. Está Crossbones. Y creo nada más. Ah, y a Man-Thing. El hombre cosa. Ajá. Que es el que lo usan como medio de teletransportación. Ya. Entonces la verdad están ahí con Luke Cage, se ven los pedos de que son villanos y no quieren hacer lo que ellos quieran y no tienen mucho honor y la chingada, pero al final como que sí van sacando sus desmadritos, ¿no? Uh-huh. Entonces está interesante. A mí me llamó la atención porque nunca había leído Thunderbolts, entonces yo creo que si alguien ya leyó otro inicio de otro grupo de Thunderbolts va a decir esto es casi lo mismo, ¿no? Muchos dicen que los Thunderbolts de Norman Osborn estuvieron más entretenidos, pero bueno, ahí me cambié en Juggernaut y solo por eso lo seguí leyendo por 5 números. Entonces digo, así más o menos va el desmadre, ¿no? O sea, cómo se está reestructurando todo esto y cómo todos están siendo muy positivos por esta nueva era con Steve Rogers como, pues, como el jefe de operaciones de S.H.I.E.L.D., ¿no? También está otro poco que de lo que leí fue el Avengers Initiative. No, Avengers Academy. Que te, donde te presentan este personaje en cómic de que sale en el Super Hero Squad Reptile. El que se puede convertir en pedazos de dinosaurio. Y te advierten que el equipo de que está como que cuidando un poquito esto son casi todos ex-New Warriors y de los personajes Avengers. Entonces está de nuevo este Speedball. Que ya dejó de ser Penitence. Y se vuelve Speedball. Y ya de nuevo es Speedball. O sea, ya... Y es muy normal para él, o sea, también... O sea, es... ya el güey dejó de ser este pinche emo y ya otra vez es bola rápida. Ajá, es medio mamón y ya es como ya no es el pelele que era antes según esto, por todo lo que ha vivido. Era un sangroncito, ajá, pero cabrón. Pero... Y después se volvió un puto emo sangroncito. Entonces te vuelves a dar cuenta que todo lo que pasó en Civil War como que se diluyó. O sea, todo valió verga, güey. O sea, toda esa pinche cosa que le estaba dando más seriedad a esta desmadre, valió verga. Valió verga. Entonces, aquí lo que te demuestran una cosa es que encontró... Entre varias cosas, Norman Osborn estuvo reclutando muchos metahumanos. A mí lo que me saca de onda, güey. Que estos, todos estos tipos que estaban ahorita en la Avengers Academy, todos generaron poderes por sus huevos. ¿Que esos no son mutantes? O sea, si tú generas tus poderes en un momento de estrés grandioso, ¿no se supone que eres mutante? No. Pero ahí no los declaran mutantes. Dicen, son gente con superpoderes. Qué pedo. Y lo único que te dicen es que los chavos que están en ese grupito no los tienen ahí porque puedan ser el próximo Capitán América, sino porque ellos creen que según sus archivos son la gente a la que más torturó Norman Osborn para poder aprovechar sus poderes. Entonces dicen, los tienen ahí porque creen o tienen miedo de que alguno de ellos pueda ser el próximo Red Skull. Entonces ese es el gran secreto. Porque están dando mucha vuelta, ¿no? Otra vez. A lo mismo. A mí lo que se me hace es que hay un exceso de... Hay tantos personajes ya que han sido Avengers y quieren meterlos todos al mismo tiempo para que todo mundo conozca de todo, que de verdad así como 5 o 6 títulos de Avengers, y ahorita no estamos hablando de Marvel Now, que ahorita en Marvel Now hay más títulos de Avengers de los que uno desearía. No mames. Pero... A ver, cabrón, antes de que nos pasemos a Marvel Now y lo más nuevo, otro comentario acá directamente desde el puto Facebook. Nos dice el fan Pedro Santana: oigan, por favor opinen de lo que están haciendo Telerisa al sacar al mercado 3,000 portadas metalizadas de la Amazing 700. ¿No se les hace que es darle a los espectadores más de dónde fregar a los comiqueros? Por cierto, habrá 3 portadas, 2 de 100 cada una y una metalizada de 120. ¿Cómo la ven? Pedro Santana es el hermano de Mai Santana. Chingón, no sé. ¿O su amante? ¿Su novia? No sé si es su novia. O sea, se casaron y ahora dejó de ser Pedro Parques y se volvió Pedro Santana. No sé. Quizás, puede ser. Ok. Chingón. En cuanto a su pregunta... ¿Alguien importa? Yo sí, porque sería la primera vez, creo que hay una edición mexicana. Bueno, hay ediciones especiales que metálicas. Ajá. Es la primera vez. Yo el otro día vi la imagen de Giovanni Arevalo que subió el cómo están metalizando, cómo tienen que hacer el diseño gráfico para la metalización. Mucha mamada, del último número de Editorial Televisa de Amazing Spider-Man, porque van a cerrar para entrar con Superior. Entonces, yo la verdad sí me llama la atención comprarlo, a pesar de que ya compré la variante de Humberto Ramos de ese mismo número en inglés. Dale. Pero no sé, o sea, yo creo que ese va a ser un gran problema porque si no encuentras ese número el mero día que salió, va a ser un desmadre con la gente de Fantástico, que ya de por sí sube los costos de números bien simplones por ese. Entonces siento que se va a subir, repente en un año lo vamos a ver en 1,000 pesos y va a haber pendejos pagándolo. Por un lado es un avance para lo que es la editorial aquí en México, ¿no? Que pues obviamente lo pagará quien lo quiera comprar. A fin de cuentas, una edición metalizada pues puede estar así súper chingona y tenerla ahí bonita guardada y pues no sé, después que se moje como los cómics del Papagraf y valga verga, ¿no? O también pues a mucha gente le va a valer madre y va a comprar la edición regular y se acabó. Entonces, pues es un avance, está chingón, quien lo quiere comprar, pues cómprelo, y quien no, pues a la verga. Quien no, pues que se case con Mai Santana y reciba su nombre, ¿no? Sí, por cierto, también acá una descarga de frustración de un fan, como la ven, Christopher Rock and Roll, quiere que manden a la verga a su maestro de diseño, porque por su culpa no avanza muy lento, que él avanza muy lento en su tesis. Por lo tanto, no tiene vida y escucha sus podcasts. La Malda tiene una opinión al respecto. Yo te apoyo, mi hermano. A ver, ¿el maestro escucha nuestro podcast? No. Christopher Rock and Roll escucha nuestros podcasts. No, pero él dice que su maestro de diseño se le está poniendo muy pendejo y no puede avanzar con su tesis. Sí, exactamente. Yo por lo mismo me solidarizo porque también no avanza con el pinche tesis por los comentarios de mis sinodales. En armas. Sí, somos hermanos tesistas. Tesistas. Pero mándalo a la verga a su maestro, mándalo a la verga. ¿Yo? Más madrazos, por favor, mándalo a la verga. Vete a la verga. Bien, lo hiciste por todos los tesistas que no pueden continuar con su vida, que no pueden encontrar el amor, el dinero, ni la autorrealización, porque no pueden entregar su tesis. ¡Otra vez, por favor! A la verga. Bien, no, ¿sabes qué? Ya estoy leyendo porque no había entendido bien cómo lo que había dicho aquí el Dr. Hill. Dice que, bueno, sí lo leyó bien el Hill, por cierto. Dice que... Hill, no, eches, no reveles el nombre, por dice favor. Dice que como no tiene vida, el Christopher Rock and Roll, por culpa de su maestro, termina escuchando nuestros podcasts. ¡Bendito maestro! ¡Bendito maestro! ¡Maestro, no, qué no, chido! Tú cállate, güey, estoy hablando yo. ¡Bendito maestro! Pero no me pegues como al grafo y me hagas mierda. Ok. Ya me hicieron mierda. ¿Estás transformando mi impresora con un gancho para tejer? A huevo. Y luego dice el Andrés Michel... El Andrés Michel quiere que Mad Madrazo lo mande a la verga. Oh, que la chingada. Vayan todos a la verga ya de una vez. Y un saludo al Necro, por favor, Mad Madrazo. Saluda al Necro. Que se vaya a la verga ese pendejo. ¡Cómo no! Y luego Josh Rossi quiere saludos a Andrés Michel. Les mandemos saludos. A ver, mándale saludos a Josh Rossi. Mira la foto, se ve como medio emo. Ay, que ya le mandan saludos. Ah, pues hola, supongo. ¡Qué sensual eres, güey! ¡Ay, cabrón, es un güey! ¿Quieres saludos? Pues, ¿qué puedes decir? Pues, hola. O sea, sí. Ni modo que llegues tú a una fiesta, pinche Necro, te encuentres al Mad Madrazos, le digas, hola, Mad Madrazos. Lo hago cada que viene. No, pero dices, ¿qué pasó? Y se dan, así de golpes con los pinches hombros bien, masculinos. Y así, ¡ar! No, me acerco y le doy un beso en la mejilla. Ah, bueno, va. Ok. ¿Está bien tú? Yo no. Ok, está bien. Pues, bueno, yo estoy seguro de mi hombría y sé que si beso al Mad no se cae mi hombría. ¿Ah, sí? Qué bueno. Sí. Bueno, en ese aspecto... Qué bueno porque... Nada más faltó es para cerrar Heroic Cage. Heroic Cage en teoría sigue. Y no hay así como una trama principal más que el puro hecho de que todo el mundo está muy ¿cómo se llama? Ah, muy motivados. Motivados por la llegada de Rogers al poder. Okay. Todos son pero eso felices. Sigue así y ya después siguen otras tramas y otras cosas. Pero nada más... Lo hicieron para que compraras todo lo que tuviera el logo de Heroic Cage. No es que realmente Heroic Cage sea una trama principal o que haya un evento principal, sobre todo más que el hecho del inicio de la carrera de Steve Rogers como director de S.H.I.E.L.D. Okay. No, lo van a correr después. Ok, luego viene, después de eso viene la Doom War. En la Doom War lo que pasa es que el Talachas. El Talachas dice, pues ya no está chido el Disney de ser el pinche rey del barrio de África. Entonces, pues, sáquense a la verga. Yo mientras voy a sacar mi verga me voy de putas. ¿Eso qué, güey? Que si te casas con Storm se puede ir de putas, güey. No, pero no mames. Güey, ¿sabes a quién se parecería entonces este pendejo? No, al Hugh Grant. Güey, le dicen el Tachalas. Güey, ve al pendejo del Hugh Grant. Estaba casado con esta mujer que salió en Al Diablo con el Diablo con el Brendan Fraser. Ajá, ¿cómo se llama? Esta, pues buenota. ¿Cómo se llama? Más malo, estoy seguro. La buenota. La buenota diabla, ok. Bueno, con esa. Y estaba casado con ella y se iba con prostitutas. Entonces dices, prostitutas bien culeras, güey. Exacto. Pinches culeras, güey. Decías, ¿qué mierda tenía en la cabeza? Pues ¿qué puedes esperar de un güey que le dice? Elizabeth Hurley, gracias. Gracias, Elizabeth Hurley. ¿Qué puedes esperar de un güey que le dice en el ¿cómo dijiste? El Talachas. El Talachas, güey. El Talachas. Pues el Talachas dijo, a la verga, ahí les dejo a mi canala que les gobierne su pinche barrio, ¿no? Entonces el güey se saca la verga. Ay, güey. Y se va de putas. Y deja a su vieja y a su carnala ahí para que gobiernen. Entonces el Doom dice, son viejas, pues se ve fácil que les puedo quitar el barrio. Púlanme el fierro. Que me pulan el fierro, soldámela. Y pues como la tormenta lanza chispitas, pues sí la solda. Sí, a huevo. No, pues ya, esto, el Doom quiere conquistar... ¡Qué puto asco! Quiere conquistar... ¿Cómo se llama? ¿Wakanda? Wakanda. Quiere conquistar Wakanda y los Fantastic Four, los Hombres X, el Deadpool y Black Panther pues tienen que hacer algo al respecto, ¿no? La nueva hermana de... La hermana de... No, la nueva hermana. Es que pues, nunca había oído nunca de ella. Nunca había salido hasta que... Nunca había salido. Se vuelve... Ya ves que Black el T'Challa Panther. Se va. Ajá. Pero una de las cosas que te dicen en Heroic Cage es... que Doom ya había intentado invadir Wakanda, y que en una de esas, para defender Wakanda, lo que hizo el Pantera Negra, nada más por si no sabían. El Pantera como el de aquí, güey. Una Pantera. Pero Pantera. Pones Walka aquí. Ya. Lo que hace el Black Panther es no sé cómo lo hizo. Ajá. Pero se chingó todo el vibranium de Wakanda. Se chingó el dejó de vibrar el país y pues ya ninguna mujer quiso seguir viviendo ahí. A ver, idea millonaria, me acuerdo porque... por cierto, se me recuerda algo que tenemos que grabar, que me pidió el Mike Santana, pero con el hashtag idea millonaria, deberíamos crear un table que se llamara el vibranium. huevo. Para ser un güey que le da su porra a sus güeyes, a Licky, tiene buenas ideas, ¿eh? Bueno, el chiste es que Wakanda está sin vibranium. Y ese... ¡Ya no hay puteros! ¡Cerró el putero! Es que el Talachas dijo, ¡ya no más puteros! ¡Las putas para mí! Me saco la verga. ¿Se saca a la verga o se saca a la verga? Las dos cosas. Bueno, el chiste es que sin vibranium, pues el país que vive toda su economía del vibranium, o sea, lo usan creo que hasta para purificar el agua, cabrón. Sí. Entonces, pues el país se queda hecho una mierda, güey. Entonces, y aparte ella, según ella, tiene como un... Es una suerte como de Paris Hilton de África. Entonces, según así como que la... Se prostituye. Se prostituye. Ya no hablo bien cuando vos te... Se prostituye. Hace sus pinches videos porno y los sube al YouTube. Algo así. ¿Wakandés? Lo peor de todo es que sí. ¡Ta madre! Entonces ella queda como la nueva Pantera Negra. Y si me dejas decir, las portadas que se echaban con ella y Storm así casi... ¡Ay, mija! Subieron lo de las ventas de Black Panther como por un mes. No eran negras, pero yo sí le daba mi negra. Esas negras levantaron otras negras. ¡Exacto! Bueno, pero entonces eso trata de Doom Wars. ¿Y qué? ¿Pierde Doom? Y pierde Doom. Pierde Doom porque es malo. Y no es bueno. Como los otros güeyes que sí son buenos, menos el Deadpool que es es como bicurioso el güey. Ah, bueno. Es caótico. El bueno, güey. Mientras eso pasa en Wakanda, que a nadie le importa porque está en África. Sí, viene. Saludos a nuestros fans africanos. Spider-Man en... No, viene ese con Comín después de eso. No, yo tengo que nos saltamos Gauntlet y Grim Hunt. Sí, es que, perdón. En el podcast anterior. No hablamos de Gauntlet y Grim Hunt, que debíamos haber hablado de eso, pero nosotros no lo habíamos leído y no sabíamos que existía. Ya lo leímos y lo vamos a decir. Antes de Siege. Leímos Kimo Sabi, no me lo leíste tú, cabrón, estás solo. Ay, sí. Antes de Siege. Para hacer una plasta. Estúpido, tú leíste esa mierda, ahí nos vemos, culero. Para hacer una plasta de mierda, corre muy rápido, güey. ¡No! Más rodó. Le da pena al Matt. Le da penita. Desde el Facebook nos dice Román Dodero que expliquen qué onda con Marvel Now, que ahorita vamos a eso. Y por qué ahorita en un ratote. Ahorita, güey, eso no lo vamos a grabar hasta dentro de un año, cabrón. Yo quería grabar eso, pero no he entendido ni mierda de eso. No, pues es como el What the Fuck Happened 8. Bueno, el que sigue y dice, ¿por qué se ven tan complicadas y culeras las historias de Avengers ahora desde que lo dejó Bendis? Y dice, y si pueden hablar algo de Daredevil y Hawkeye, estaría cool para mí, que es lo mejor que publica Marvel ahora. Sí, Daredevil es un tipo que usa una pijama roja y Hawkeye es un tipo que usa un antifaz ridículo. Chingón. Ya hablamos, morado. Pero tú pinche Graf. Va que va. Sí estabas leyendo Daredevil, ¿no? Sí, el Daredevil de Mark Waid está bueno y Matt Fraction está en Hawkeye. Son así como de los dos títulos solitarios de personajes que realmente no valen nada del universo Marvel, que son más interesantes ahorita. Mira, ahorita les hago una recomendación del Daredevil de Mark Waid. Bueno, Gauntlet and Green Hunt. Cámara. Es la parte donde el Spider-Man ya había muerto el Kraven, pues se había suicidado. A sí mismo, qué pendejo. Se había suicidado. ¿El solito? Con una pistola en la boca. ¿Por qué? Porque el Talacha se la metió. Cerraron el vibranio. imagino. Ahí está, como decía más madrado, lo que pasa es que cerraron el vibranium en Wakanda y dijo, ya no va a dejar de nadie bien. Y las dos teorías es, si se murió con una pistola en la boca, o uno, era chingón en el yoga, o dos, Neto no estaba solo. Sí. Pues déjame. Neto. Igual es que sentían que eran uno mismo, eran muy íntimos. Déjame te digo que Kraven el cazador tiene su achichincle negro que le ayuda, güey, como todo cazador de África. Fue asesinato, ya resolvimos eso. A huevo, pasemos a lo siguiente. Spider-Man no hizo nada. Se echó a la Mary Jane. Oye, pero todavía es Peter, ¿verdad? Sí. Ah. Bueno, aquí el chiste es que este güey se había suicidado previamente en algún otro lugar, momento y espacio, que no nos interesa. La muerte de Kraven es ochentera, güey. No, pero se mueren, ya ves que estos güeyes mueren cada tres semanas. No, pues que habían regresado mes, hijos suyos. Bueno, lo que sea. El chiste es que la familia de Kraven, tanto su esposa como sus dos hijos, quieren revivirlo, pero ocupan la sangre de la araña. Ay, chinga tu madre. Y el chiste es que se empiezan a poner a cazar a todos los que tienen que ver con la araña. Que son prácticamente amigos de Spider-Man, ¿no? Que son la Madame Web, la Franklin. ¿Cómo se llamaba, güey? Franklin. ¿Qué? Bueno, Franklin algo, la pinche Spider-Girl que se murió. sí, me abandonó este pedazo de mierda. Y y al Kane. Al Kane no lo logran capturar, a las otras dos viejas sí, matan a la Franklin algo. Es que no me acuerdo cómo se llama, güey. Es que se da bien pitada, nunca leí un cómic de ella. Y reviven a uno de los hermanos de... Bueno, uno de los hijos de Kraven, ¿no? Porque tenía tres hijos. Pero como no era la araña original, entonces revive así como tullido, o sea, que revive como un... O sea, revive como un hombre león. Dice, ay, que tullido revivió. O sea, uno diría, pues revive sin un ojo, revive. Ya había revivido el pinche Timmy, ¿no? De sus. ¡Timmy! ¡Kraven! Pero no, revivió tullido siendo un hombre león. ¡Huevo! Y después dice, no, pues ya vimos que. No mames. Que no está chido, que ocupamos la sangre original de la araña para poder revivir a su padre. ¿Qué esos güeyes no veían el mundo de Big Man? No use sustitutos. Es que esos güeyes tampoco vieron Full Metal Alchemist. ¡Qué pendejos! El chiste es que se ponen a perseguirlos a estos güeyes. ¿Neto ve al Graf te abandonó? Sí, para esto el Spider-Man está enfermo de la gripa, el cabrón. No, es gripa. No, herpes no, porque no cogía, ya había dejado a Mary Jane por una pendejada de su tía May, de que la tenían que revivir y esas pendejadas. Okay. Bueno, el güey está enfermo y entonces supongo que le van a dar casa y lo agarran fácil porque el güey está ajá, madre. Sí, adicto. El güey no tiene así como mucho potencial el güey en esos momentos. El Kane le da su momento de heroísmo. Están todos en un pinche cementerio peleándose. El Peter cae en una tumba, llega el Kane, le quita el traje. Se lo pone él, se hace pasar por Spider-Man, lo capturan, lo matan. Y con esa sangre reviven a Kraven, ¿no? Y luego ya después el Kraven que sale. ¿Y si revive bien? Sí, o sea, revive bien, pero como con pinche locura el güey, ¿no? No, locura, más bien. Y entonces dice, es que no me revivieron bien. Pinche vieja, ni eso sabes hacer. Esta es la sangre de su pinche clon. La cagas. No sabe fumar, güey. Y entonces ya el Spider-Man se pone así como todo loco de no mames, mataron al Kane y a la Franklin algo, no mames. Y ya se pone el traje negro y como la Madame Web, ¿no? No, la Madame Web todavía no la matan, ahí nomás la habían golpeado. ¿Sigue siendo una viejita en una silla? Ya la quitaron de la silla, o sea, la capturaron, pero sí. No, pero sigue siendo la viejita. Esa vieja. Igualita. Sí igualita. Y también habían capturado a la araña, la que es la Spider-Girl actual, ajá, que es la que es como mexicana, la vieja, la no sé qué corazón se llama la vieja. ¿La araña? Ajá, la araña. Y las tienen ahí capturadas, llega el Spider-Man así súper encabronado y se pone a madrear a todos y casi mata a un güey, pero lo detiene la araña. Y ya, güey, simplemente el Kraven dice, nah, pues esto no está chido, vámonos todos a la jungla, porque ¿sabes qué? Pinche familia ya quedó bien pendeja. O sea, no, nomás no estoy yo, nomás me muero un rato y la cagan. Ay, aprendí a fumar. Güey, nos estamos tan interesados en ese pinche cómic que suena tan chingón. La neta, güey, qué huevotes de leer tanta mierda, güey. ¿Verdad wey? Que sí? Sí. Entonces ya... Estás cabrón, ¿eh? Ya, el chiste es que el hombre araña se queda... Ya, bueno, más dicho, ahí lo importante es que se muere el Kane. Sí, por eso más o menos. Se muere el Kane, se muere la Spider-Girl de ese momento, que era la Franklin algo. Se queda como Spider-Girl la no sé qué corazón. Antes la araña. Y se muere la Madame Web viejita. Y deja a la... Ajá, la nueva Madame Web, que es la... Julian Carpenter. Que era la segunda Spider-Woman. Ajá, la segunda Spider-Woman. Y eso es lo que más o menos cambia en sí de importante en el universo de Spider-Man. Porque todas las anteriores... todas las historias que continúan después de eso... La Madame Web es esta vieja, la Julian Carpenter. Ok, entonces... Y el Kraven se va a la Tierra Salvaje... A entrenar. Ajá, a entrenar con sus dos hijos. Con... ¿Qué pasó? Pegues. No me voy a sacar el micrófono. Acércate. Ven aquí. Acércate. Ya. Hola. Hola, maldad. ¿Cómo estás? Qué pasión. Por el chocolate. Pues sabe rico el chocolate. No, espérame. Ay, ahorita sí. No, tengo ganas de chocolate. Pero bueno. ¡Ay! Esto es de chocolate. ¿Too soon? Nah, El chiste es que este güey se va a entrenar a la Tierra Salvaje, mata a su vieja porque ya le cayó gorda, y la neta se cae gorda la vieja de Kraven. Y su hijo dice, pues a la verga, esta familia ya valió verga. Y se va el güey y le dice a su hermana, si lo matas, yo te entreno. Y si te mata, pues lo entreno a él. Y ya su hermana dice, pues ítalo, me lo chingo. Y ya, en eso se queda. O sea, súper, pues X, la neta está así. Sí, la neta está mierda. Ese fue Green Hornet. Después de eso viene ya Second Coming. Güey, está bien culero, pero bien culero lo que suenas, No, Real Skinner. Creo que lo debes decir a un micrófono, Graf. Si no, suena. Real Skinner antes de eso. Bueno, ya, sí, no importa. Real Kims. Sí, Real Kims. Dale, ándale. Aquí les veo otra de esas sagas ultra, ultra, ultra divertidas del universo Marvel. Oh, porque sí. Es una saga cósmica. Porque déjenme decir que algo que puta madre. Una de las cosas que sí nos hemos saltado en los What the Fuck Happened with the Marvel Universe han sido las sagas cósmicas. Estamos hablando de un universe. ¿Cómo nos estamos saltando a sagas cósmicas? ¿Hay una saga más allá del cosmos? Sí, es la saga cósmica. Ay, güey. Acuerdo. Son de plata y de aceros. Saga cósmica. No mames, son ya. Son humanos biónicos. Mágicos. Luchan por el cosmos para algo conquistar. Para el cosmos conquistar, güey. Ahora surcan por los cielos para el cosmos conquistar. ¿Cómo era? La saga cósmica, una luz para brillar. Una madre así, ¿no? No solo de guitarra aquí de vaquero. Y ya ponen ese pedazo de la canción porque no sabemos hacer solos de guitarra chingones. Ya. Bueno, antes de que entramos a la siguiente saga cósmica, Jesús Penagos pide un saludo. Que le mandemos un saludo al Job, que mama al Chitiba y lo desea. Ay, cabrón. Pues qué buen por él. Le gusta su culo del Chitiba, yo creo. Lástima que no está el Chitiba para que te manden saludos y besos. Y una foto de su culo. Sí, también, ¿por qué no? Miren, aquí les va. Esta sí va a tener un poco de trasfondo, porque como no hemos hablado de mucha saga cósmica, voy a intentar resumir unas cuantas cosas que han pasado antes. Después de la Secret Invasion, como saben, una de las personas que fueron reemplazadas por los Skrulls fue el rey de los inhumanos, Black Bolt. Black Bolt y sus inhumanos, insultados por haber sido reemplazados, haber sido tomados en cuenta en el plan de los Skrulls, se regresan a su planeta nativo. Que es algo así como... Tiene un nombre como... ¿Inhumania? No se llama Inhumania, güey. Digo, sí, obviamente. Es como Atalantea o algo así se llama el planeta. Porque ellos oficialmente son un experimento de la raza Kree. Los creadores del Capitán Marvel. Mara de mamar. Entonces ellos regresan y deciden tomar su lugar como legítimos herederos del Imperio Kree. Chale. La ventaja... Pero si son unos pinches experimentos creados por esculeros... Es una mamada, ¿no? Es una mamada, pero ellos deciden que tienen más poder y aprovechan que ahorita el Imperio Kree también está medio jodido. Entonces, se lanzan con una especie como de planeta ambulante, una nave tipo planeta, al Imperio Kree. Y ahorita, y Ronan, el acusador, ¿cómo se llama? El Kree. Ronald McDonald, te equivocaste. Me imaginé a pinche Ronald McDonald en la calle, tú echándote una torta. ¡Culero! ¿Por qué no te estás echando una hamburguesa? ¡Ah, cabrón! ¿De qué me acusas? ¿De pobre? También pinches caras. ¡Qué mamadas! Bien culeras. Bueno, el chiste es que los inhumanos llegan y pues parten madres, ¿no? Entonces, literalmente se apodan del Imperio Kree así como en dos bofetadas, güey. Llegan con el acusador y... ¡Danos el reino! Y el otro... Pero denme la cristal y pues ya se queda, se casa con la cristal. ¡A huevo, nada pendejo, güey! Nada pendejo. Lo de las pocas cosas chidas aparte, de la medusa, güey. Para lo que sean, para los que conozcan a Cristal, es una de las... No, es una de las... De los personajes de los inhumanos, que ahorita no recuerdo su poder. Ha sido nalguita de la antorcha humana. No, era la esposa de Quicksilver. Si puedes controlar los elementos, güey. También fue nalguita de la antorcha humana. No, esa es otra. No, sí, sí, ya. No. Sí, fue nalga de la antorcha humana. Bueno, entonces ahorita ya es ex esposa de Quicksilver y se casa con el acusador. Y entonces Black Bolt termina convirtiéndose en oficialmente el rey del el emperador del Imperio Kree. Por otro lado, otro imperio galáctico que está siendo desmadrado desde las raíces, el Imperio Shi'ar. Que como saben, no sé si les hablamos de que había un tercer hermano Summers, Vulcan. Ajá. Que apoyado por los X-Men se vuelve el emperador del Imperio Shi'ar. Y en su necesidad de expandir su imperio, decide tumbar al Imperio Kree. Entonces se genera el evento conocido como la Guerra de Reyes. Donde ambos pendejos se ponen a pelear para dominar el imperio del otro pendejo. Al final, los inhumanos usan una bomba, la bomba Terragen. Como saben, los cristales Terragen es aquello que le da los poderes a los inhumanos. Entonces, Black Bolt lanza una bomba Terragen a algún lado del imperio Shi'ar. Y Vulcan intenta detenerlo. Y los dos se parten la puta madre. Al lograr esa pinche explosión, queda una raya en el cosmos del espacio-tiempo. O sea, literalmente se hace una raya de canela en el calzón del universo, güey. A la cual llaman la falla. Es un hueco, es un zona en el universo donde el tiempo y el espacio están así, pero jodidos. Jodidos, señores, jodidos. Ajá. Eso es todo lo que pasa antes de Realm of Kings. Como los dos reyes mueren, Medusa se vuelve la emperatriz de los Kree. Y como a Lilandra la mata un compañero de Nova de los New Warriors, el Darkhawk o alguna mierda así, ellos creen que él mata a Lilandra. Él la mata, entonces hay un precio por su cabeza. El que termina siendo el emperador de los Shi'ar es Gladiador. El tipo del cabello, del mohawk morado. Ese güey que es el pinche chacho nada más. Porque era el chacho, pero como no estaba Lilandra, Deathbird estaba muerta. Y de quién también, madre. Lo más cercano que había a un jefe era el director de la Guardia Imperial Shi'ar. Oye, pero no estaba también el Kid Gladiator, ese güey que se murió. ¿Qué no, no sé, no sé quién sea. Kid Gladiator es el hijo de ese güey. Es su hijo, no era su pinche emperador, una madre así por ahí. No, no sé. Se llama Kid Gladiator, ese güey es Gladiador y su hijo se llama Kid Gladiator. Sí, supongo, güey, pero te pregunto. Sí, sí. Bueno, el evento de Realm of Kings se mueve entre los Nova Corps, entre los Guardians of the Galaxy, entre la Guardia Imperial Shi'ar y entre los inhumanos. Que por un lado están viviendo sus nuevas vidas ahora que, pues, que gente que no esperaban es el nuevo líder de imperios todopoderosos. Por cierto, el Imperio Shi'ar se vuelve parte del Imperio Kree porque terminan perdiendo la guerra. ¡Pendejos! Y bueno, todos están investigando la falla, ¿no? O sea, qué chingados es, qué pedo, qué problemas puede traer. Por lógica, para mantener el interés de los lectores en esa porquería, güey. Viajan, todos los que entran a la gruta esa, a la falla, llegan a universos raros, donde casi todos viven en un mundo como dominado por Tulhulu, güey. O sea, es un universo donde dicen que la muerte perdió, entonces todo el universo es una especie de cáncer horrible. La muerte pierde cada pinche fin de semana. Pero no, o sea que... ¿Qué muerte perdió, güey? La muerte, o sea que es un mundo, que es un universo que es totalmente vivo y ya no tiene a dónde crecer. ¡Ah, madre! Entonces está horrible, es como un cáncer gigante, universal. Ahí encuentran a una versión de los Vengadores que se llaman los Ravagers. que aceptan estos dioses horribles y son así como monstruos y todo. También hay una versión torcida de los X-Men. Entonces tienen que tener personajes de las sagas importantes del universo Marvel para que, mira, en ese cómic salen unos monstruos como los Vengadores y te decides a comprar una porquería como ese, un número de Realm of Kings, donde no conoces a ningún pinche cabrón. O sea, yo estuve leyendo los 5 números de Guardia Imperial y hasta entonces descubrí que casi todos los tipos de la Guardia Imperial los reemplazaban después de que morían por otro igual del mismo planeta. Entonces yo decía, güey, si este güey se murió en New X-Men. Dice, sí, ese fue el 5º. Ahorita estamos en el 7º. Es puta madre. Bueno, el chiste de la falla esta cósmica es que hay un nuevo enemigo, que es ese nuevo universo tipo Tulhulu, que ya sabe que hay otros universos. Entonces dice, ah, por ahí, por ese hoyito de por ahí me puedo meter al otro universo. Entonces están viendo cómo detenerlo. Mientras al mismo tiempo, la novia esta de la hija del Capitán Marvel, que es una pelona es con poderes psiónicos. ¿Mantis? No es Mantis, es la pelona. ¿Mon algo? Una se llama Mon Val o algo así. ¿Mondragon? Creo que sí es Mondragon. Mondragon se había muerto de los New Guardians y su novia se vuelve el avatar de la muerte para poder traerla de nuevo a la vida, pero a ella la matan después. Porque los New Warriors en ese momento de la brecha del universo intentan detener el fin del universo peleando con Adam Warlock, quien se convierte en malo. Ya ves que tiene como personalidad doble el pendejo. Ajá. Entonces ellos son lanzados al futuro, donde conocen a unos Vengadores del futuro. Una vez más, para que quieras leer el libro, te traen Vengadores y entonces ellos van reparando las grietas en el espacio-tiempo mientras pelean con la Iglesia Universal de la Verdad. La Iglesia Universal de la Verdad es una mamada. Es una mamada, güey. ¿No es el catolicismo, güey? No, es casi lo mismo, güey. ¿Quién es? Adiós, Dios, fans de ahí. Ellos, no me acuerdo si Nova o alguien que viaja a ese universo, a uno de esos universos, se trae un pedacito, una criaturita del universo y se mete en Mondragon, quien queda como embarazada. Vean Prometeo para la referencia. Entonces la Iglesia Universal se lleva a la Mondragon y su exnovia, que aparentaba estar muerta. Ajá, que aparentaba estar muerta. No estaba muerta, estaba con el Adam para Warlock. Nada. Estaba con Adam Warlock y ellos escapan de la Iglesia Universal de la Verdad y van y parten madres, y resulta que todo era un movimiento del dios como el diablo del universo, no me acuerdo cómo se llama. ¿Mephisto? Algo, no, es otra entidad. Poquito abajo de Mephisto, no me acuerdo cómo se llama. No sé. Es otro personaje que es como que de las sagas cósmicas, no es un de la Tierra muy seguido. Lo estaba engañando porque vi que hay un huevo cósmico o alguna mamada ahí en la iglesia, y le dice, destrúyelo, porque con eso vas a acabar con la energía vital de la Iglesia Universal de la Verdad. Entonces ella lo destruye, y cuál va siendo su sorpresa, que le dice este personaje representante de la muerte, güey, esto no es lo que tú creías, güey. Te relevamos de tu puesto de avatar de la muerte porque ya acabas de liberar a Thanos de Titán, super mamado. Andaba de parranda. Lo estaban recuperando en la iglesia con el poder de plegarias que tenían. Lo despiertan. Thanos entra en un modo berserker. Destruye todo el planeta sede de la iglesia esta. Dijo, no pinches mames, yo estaba durmiendo, pinches culeros, me vienen a echar plegarias. Y anda de encuerado, que es lo peor. O sea, ¿no trae sus sexy sombreras amarillas? Así, no. Va. Entonces, los Guardians of the Galaxy solo llegan para detenerlo. O sea, le dan una verguiza para poder detenerlo, y se queda en eso, en que Thanos sí está vivo y que aún hay una falla en el universo de donde puede venir estas criaturas, que también por ahí una secuela con Quasar, que también se va a investigar el universo pero en sí Realm of Kings nada más es como una introducción para lo que va a ser, y hablaremos después de ella, de Thanos Imperative. Exacto. Pero hasta ahí dejamos Realm of Kings, güey. Really, quien haya pagado por uno de esos cómics, mi más sincero pésame. Digitales. Sí, digitales, nos mandó un sample. Marvel. Sí, a huevo. Sí, chingón. A huevo. Nada de la piratería, ¿no? No, ni madres. ¿Eso qué? No. Stanley es nuestro cuate. ¿Qué onda, Stanley? Así saludamos aquí. A huevo. Ahora sí, Second Coming. Sí, ya puedes hablar de X-Men Second Coming. Perdón, señor X-Men. Second Coming, no mames. Uno de los cómics más chingones de todos. Salen los hombres X y hacen algo. Y se vienen dos veces. Sí, y ahora sigue tú, Americans. Ah, no, es cierto. Second Coming. De hecho, de toda la mierda, digo, sin mamada, de toda la mierda que han hablado ahorita, cabrón. Creo que Second Coming es algo decente. Sí, lo leí también. Second Coming es buenísimo. Está bien chido, muy divertido, muy bueno. Second Coming se da, ¿de qué trato? Se da después de... Es la continuación de la saga de New Hope. Ajá, de... No era New Hope, era Messiah Complex. Messiah Complex. Luego después de Messiah Complex viene la Hope Wars, que es cuando toda la infancia de Hope. Messiah Wars, que es donde vive. ¿A poco no se oye medio feo Guerras de Esperanza? Esta es mi esperanza, puto. Saca una pinche fusca así, pues mi esperanza es más grande. Saca una escopeta. Guerras de Esperanza. Espero que se muera este puto. No, Guerras de Esperanza sería... ¿Qué pasó, Esperanza? Me cagas. ¿Sabes qué, Esperanza? Tú también me cagas. Guerra de Esperanzas. Esperanzas. Se cagó. Ahí en la vecindad había dos chavas que se llamaban Esperanza. Pero al final solo habrá una. María Esperanza y Esperanza María. Suena novela del 2, güey, no mames. Bueno, ya. Con la tipa de la mujer del vendaval y la de sonrisa de mujer. Atínala. Y la gaviota. Atínala. En su primer papel post. Primera dama. Post. Yo solo... ¿Has visto ese video en YouTube en el que habla de cómo bajarle la calentura a los hombres? No lo veo. Lo que he visto de esa... No, es que se me hizo muy pendejo porque típico salió así de no mames, o sea, pinche primera dama de Estados Unidos fue a puto Harvard, lo hizo. Y aquí nuestra primera dama nos habla de cómo bajarle lo que a los hombres. Lo que he visto, güey, ha sido fotos de ella en bikini, güey, con pinches luchadores en esa... una revista que se llamaba Buenísima. Y así sí. Los pinches con el espectro y con otros cabrones así cargándola en sus brazos y en bikini. Dices, no mames, esa es mi primera dama. A huevo. Qué pinche país tan orgulloso. Gracias. Es como Estados, México no hay dos. Gracias Estados al cielo. Unidos, ¿no? Qué país tan orgulloso es Estados Unidos. México, pues pura mierda. Bueno, Second Coming, después de las Messiah Wars, que es toda la infancia de Hope, que se la pasan más que nada viajando en el futuro. Porque se la quiere chingar el Bishop. Yo también. No, la verga, entonces ya regresan. Lo que es Cable y Hop a lo que sería el presente. Y ya se ponen a... Así que todo lo que sería los enemigos que tienen los hombres X, como los Human, los Sentinelas y todos estos güeyes, el Nimrod y el... ¿Cómo se llama el güey que hace los Sentinelas? El Mayor... Bolívar Trask. Bolívar Trask, gracias, Bolívar Trask. Todos esos güeyes están empeñados en este... ¿En el Monte de Piedad están empeñados? Están empeñados. El collar de mamá se fue al monte y tuve para pagar el anillo. Volvió, se fue y tuve para pagar la recámara. Volvió, se fue y tuve para pagar el otro anillo. Volvió, se fue y tuvimos para pagar la cuna. El monte te ayuda a crecer con la tasa de interés prendario más baja y la confianza de siempre. El monte, nadie presta ni ayuda más. Y los puedes sacar como por 500 vales. No, no mames, voy a comprarme un Mark 7. A huevo. El Nitro es el más caro, está como en 1200. Chingón. Sí, pero vale la pena. No, ya esos güeyes están empeñados en matar a Hop. Entonces hacen como una... Empiezan a mandarle así un chingo de centinelas de todos tipos, colores y sabores. Todos los hombres X están empeñados en salvar a Hop. El monte, nadie presta ni ayuda más. Todo el mundo estaba la crisis, güey, no mames. Huevo, huevo. Siguen empeñados igual, no mames. Y el Nightcrawler muere, así que salvando a Hop lo mata a Nimrod y salvando a Rogue. Después hacen una cúpula en Utopía. Para que ningún héroe de fuera de la isla pueda entrar y que ningún mutante pueda salir. Y van a poner una pinche bomba para pues, volar toda una utopía, ¿no? Entonces ya van a poner esta bomba y para... Como no pueden detenerla porque lo que el molde maestro, que es así como el güey que tiene como el contador de la bomba y todo ese pedo, está en el futuro. Mandan a Wolverine y su equipo de X-Factor al futuro. X-Force, perdón, para el futuro. Para que valga verga la bomba. Pero todo el mundo sabe que es una misión de solo de ida, ¿no? Que regresar... Todo el mundo sabe que son mamadas. Ah, que regresar es... Sí, o sea, ya es una misión suicida a fin de cuentas. Juntan a todos los que esos cabrones que son bien pinches badass y matan así al por mayor y dicen, no hay pedo, nos vamos porque alguien tiene que hacerlo. Y sonea súper macho. No pienses en las consecuencias de tus actos, Wolverine. Dear Wolverine, no te preocupes. Como yo soy muy popular, los escritores no me dejarán morir. Sí, no, así de que no puedes regresar al pasado como putas, no. Y llega, ¿qué? ¿Cómo le hiciste? Rasgué la continuidad del tiempo-espacio con mis garras de adamantio. Me la pela la pinche japonesas. Física cuántica. Japonesas, snikitu, snikitu. Corte a Stephen Hawking en su sillita y ¡ah! Me dio un paro cardíaco. Bueno. Hasta habló, no fue el sintetizador de voz. Entonces ya estos güeyes detienen la que sería la bomba. Y Cable bomba. Y Cable da su vida para mantener el portal abierto para que estos güeyes puedan regresar. Y ahí acaba ya se concomen, ¿no? Ya se descubre que Hop tiene el poder de almacenar en su cuerpo los poderes de las personas que estén a su alrededor. Bueno, de los mutantes que estén a su alrededor. ¿Los almacena? ¿Los almacena? ¿Se queda con ellos? Los almacena por un rato, de momento. Como el pinche protagonista de Heroes en la primera temporada. Ajá, se supone que después podrá hacer lo otro, pero todavía... Mira, bueno, el cómic todavía no lo hace, ¿no? Pero sí tiene ese poder, pues es uno de los mutantes más poderosos que existe actualmente y digamos que la esperanza de todos los mutantes, ¿no? Para que regrese la raza mutante a su apogeo. Entonces... Pues ella básicamente sus poderes es eso, ¿no? El activar el gen mutante en que o que es de alguien que esté cerca de ella, ¿no? No cerca de ella, sino más bien el poder hacer que ese güey pueda controlar su gen mutante más fácilmente. Ah, ok, o sea, es una facilitadora. Ándale, algo así. Es facilita a la vieja. Facilita a la facilita. Vieja. Está sabrosona, ¿no? Sí, dice pues no. Le dices, ¿qué onda, mija? Y ella ya está quitando el chon, güey. Ah, huevo. es perturbadoramente redhead. Ah, huevo, es muy parecida a Jean Grey. A la Jean Grey. Y ya de eso tratase con Comin. La serie, la verdad, es muy, muy pinche buena. Ya les había contado, creo. ¿Ya platicaste cómo regresaron del futuro? Sí, de que el portal lo mantiene abierto. Pero Cable. Mantiene Cable así con sus brazos. Y Cable muere. Y Hop, pues obviamente está así súper encabronada porque Cable es el papá de Hop. Y odia a Cíclope. Te odio porque por tu culpa murió mi papá. Pero yo soy tu abuelo. Me vale verga, te odio. Ya ves, ¿no? Típica adolescente pendeja. Sí, más o menos. Entonces, la verdad, Seco Comin es de lo mejor que pueden leer en esta ronda de. Mierda. De mierda. Todo lo que ha sido, todo lo que fue de. Desde Messiah Complex hasta Second Coming, fueron historias muy buenas de Hombres X. Aquí va normal. El Wikipediazo de Two Americas. ¿De qué? Two Americas, es un crossover de. ¿Dos Américas? Ajá, es un crossover. Ah, fue el pedo legal cuando Rob Liefeld en los 90s creó a Fighting American y Marvel le dijo: para, de mamar. Nosotros tenemos a Capitán América y Fighting American es un pinche plagio. No, y hubo un litigio cabrón. Sí, güey, ¿no te acuerdas de eso? Mira, aquí es madre, Two Americas es un pequeño crossover del Capitán América de 4 números en el cual el Capitán América y Falcon, su allegado favorito, descubren investigan un movimiento antigubernamental dirigido por William Burnside. ¿Quién es ese? William Burnside es el Capitán América de los años 50. ¿Seguí vivo? Que era un Capitán sí, se muestra mucho de él durante la corrida de Ed Brubaker post Civil War. En el cual él lo traen de vuelta haciéndole creer que él es el verdadero Steve Rogers. Porque uno de los chistes de este señor es que él creía de verdad que él era Steve Rogers. Órale, y no lo era. Porque tenía hasta una cirugía plástica para verse igual a Steve Rogers. Ah, ya me acordé de eso. Es ese Capitán América de los años 50. Uh-huh. Simplemente pues van, está haciendo un desmadre. Hubo controversia en ese cómic porque como que quisieron fomentar como la creación de una nueva América libre o algo así. Y hubo unos desmadres con algo acerca de la fiesta del té norteamericana. Te digo, es una trama así medio sencillona, no hubo gran cosa. No sé ni siquiera por qué entra teóricamente como crossover de Marvel. Pero bueno, ya aquí les hablamos de Two Americas del Story Arc de 2010. Ahora, The Children's Crusade. Es una saga corta de que trata sobre los Young Avengers. Sin ánimo de ofender, güey, estoy empezando a creer, güey, que este es el What the Fuck Happened with Marvel más culero, güey. O sea, han sido las peores sagas que he leído. Porque yo dije, no, ya, vamos a echarnos de seguro mínimo una buena, güey. No hemos dicho ni una. Y ya con esta y la que sigue, ya cerramos este What the Fuck Happened. Entonces, la maldad dijo, No mames, güey. Really, creo que ahorita Children's Crusade capaz que es lo mejorcito. Estuvo entretenido. Bueno, hice con Coming. Igual. A ver, Children's Crusade, Dr. Hill. Bueno, Children's Crusade, como estaba diciendo el buen Necro, pues básicamente es una historia de los Young Avengers en la cual se ponen a buscar a lo que es la Bruja Escarlata cuando... ¿Ya se había enterado ahí, Necro, de que era su mamá? Fue en ese momento cuando se enteró. Fue en ese momento cuando Wiccan y el Wiccan, el Wiccan y el otro güey que no recuerdo cómo se llama, el Speed. Speed. Ajá. Tienen esta idea de que la Bruja Escarlata es su mamá. Simón. Ajá. Y pues entonces se ponen a buscar, ¿no? Dónde chingados se encuentra su mamá, que porque todo el mundo andaba buscando, pues dónde chingados después del día M. Llegó a quedar la Bruja Escarlata, porque pues nadie sabía si estaba muerta, viva, o había dejado de existir, o qué chingados. Ajá, nadie sabía qué pedo con eso, excepto Hawkeye. Hawkeye sí la había encontrado, pero como vio que vivía en paz, pues dijo, pues me la voy a coger. Así me mató, pues me la cojo, como PayPal, ¿no? Así como de, pues tú me matas, yo te cojo, para estar a mano. Y ya, y nunca dijo dónde estaba el güey. Güey, si eso lo aplicara Superman, qué culero, güey. Van en busca de esta vieja que está en... Está en Latveria. Ajá, en Latveria. Es donde cuando se enteran que está en Latveria, ¿dónde más iba a estar, güey? El pinche Doctor Doom le iba a tener a huevo ahí para saber qué chingados, ¿no? Y entonces, pues ya básicamente la pinche historia trata de eso, en la cual se ponen a buscar a la Bruja Escarlata, vas viendo qué tan putos son estos culeros, el Wiccan y su novio, el Hulkling, ¿no? Hulkling. Ajá. Y ves pinches triángulos amorosos. Literalmente el patrio dice, ay no, soy muy negro y soy muy cagado y me voy a la verga. Y los abandona el culero ahí a media cruzada. A media cruzada, dice, ay ya qué hueva. Y entonces el otro pinche, el Iron Lad, regresa porque se había ido el güey. No sé cuándo se había ido el culero, no sabía la verdad. Pero viaja en el tiempo porque es como Scan de joven. Ajá. Entonces ya para, se supone que ayudarlos y todo esto, pues se regresa para tratar de cambiar otra vez la pinche realidad. Entonces, pues ya en su pinche camino se encuentran a varios culeros como Spider-Man, el Wolverine y Magneto, sobre todo ahí, que es el que más les tira el paro. Ajá, es que Magneto quiere ayudar a los niños a que encuentren a Wanda, porque pues obviamente es su hija. Son sus nietos. Son sus nietos y ella es su hija. Wanda se iba a casar con el Doctor Doom, pero lo que era Wiccan y el Speed dijeron, ni madres, mi jefa no se casa con culeros. Pero es que igual, de hecho, la Wanda en ese momento tenía así como un pinche lavado cerebral medio raro, güey. Como que entre sabía quién era y como que no. Ajá. En parte, inducido por el Doctor Doom, que la seguía manteniendo un poquito engañada. No le había dicho quién era ni nada. El Doctor Doom ya sabía todo el pedo. Ajá, y el Doctor Doom le roba los poderes a Wanda. Ajá, de hecho, ahí en esa historia se ve por ahí algo medio extraño. Que no sabe si realmente el Doctor Doom se terminó enamorando de ella o si simplemente era un culero y quería los poderes. Sí, exacto. Que bueno, tú ya sabes que el güey es un culero y los quería huevo. Pero como que en ciertos momentos de la historia dices, no, como que sí la quiere, como que sí ya le han roto su corazoncito tanto que dice, esta sí es la buena y valió verga. Ya sé qué voy a hacer, me voy a poner una máscara de metal y voy a... ¡De metal! ¡De metal! Y voy a gobernar un país con mano de hierro. ¡Hierro! ¡Hierro! Bueno, ok, ya, y luego... Ya, básicamente, entonces ya le dicen, no somos tus hijos. Y ella dice, oh, sí, yo sé que son mis hijos. Y entonces le alborota otra vez la pinche hormona a la güey, a la vieja esta. Y empieza otra vez con sus pinches poderes de alterar la realidad y todo eso. Y es cuando el Doctor Doom le roba los poderes y se vuelve doradito y blanquito. Ajá, y entonces ya tienen que... Todos estos güeyes tienen que detener al Doctor Doom, ¿no? Los Hombres X quieren llevarse a Wanda para que sea juzgada, ¿no? Por sus crímenes en contra... Los Vengadores. No. Los Hombres X quieren juzgar a Wanda por sus crímenes en contra de los mutantes. Ajá. Porque los desapareció. Y los Vengadores... Quieren darle crán, güey. La quieren matar, literalmente. No, los Vengadores la quieren salvar de los Hombres X, que es quienes la quieren matar. Es al revés, según yo. No. Aquí los Hombres X son los que dicen, vamos a chingarnos a la Wanda. De hecho, quieren que la Wanda regrese a los mutantes y luego... Ay, ¡a huevo, güey! ¡No mames! La Wanda Maximoff está así, cabrón, ¿eh? La sí, pinche Bruja Escarlata. Sí, chingaba la neto, Wanda Maximoff. ¿No le decías que no? No. Ay, qué rico. Qué rico. El pedo es que yo a mí sí. Ok, quizás. Sí. Maneja las probabilidades y dice, sí. El chiste es que, bueno, ya tienen que detener al Doctor Doom. Entre todos lo detienen. Ya estuvo muy cabrón porque si ese güey ya estaba otra vez alterando la realidad y se le estaba empezando a botar el desmadre igual, de que quería pues, destruir todo así, ¿no? En su afán de protegerlo porque según tenía las intenciones de que todo estuviera súper chingón. Ajá, típico de yo con mi gran poder súper chingón voy a hacer que el mundo sea perfecto y termina siendo un pinche tirano, ¿no? Como siempre. Ajá, exactamente. Pues ya lo detienen y le quitan los pinches poderes. Ajá, le quitan los pinches poderes, ya la Wanda Maximoff regresa... literalmente al universo Marvel regular. Simón. No dejan que los mutantes tengan a Wanda. Así que se mantiene pues como custodia. En custodia de los Avengers, pero pues ella igual dice, a la verga, y se va, ¿no? Así como de soy súper poderosa, pues, sí, no güey, que me detengan. Hazme la de pedo, estoy bien. Le quité los poderes mutantes a toda la pinche población, güey, como al 90%, que no me puede ir de estos pendejos. Exactamente, y ya, pues en eso más o menos acaba, los niños pues ya se quedan con esa idea de que si es su jefa. Esta Tyr muere porque viajan al pinche pasado. Simón, sí, cierto. O sea, viajan al pasado en todo este pinche desmadre para poderle quitar los poderes a Doom y todo ese desmadre. Viajan al pasado exactamente en el momento en que Wanda Maximoff se vuelve loca y van a destruir a los Avengers. Cuando iba a ser lo del Avengers Disassemble. Ajá. Y esta Tyr le comenta a su padre, lo salva, pero... Sí, porque el Scott Lang había muerto en esa pinche explosión precisamente por el Joto de Corazones. Exactamente, pero en esa misma parte ella muere. Ajá, ella se muere y entonces salvan a un Ant-Man y se muere la Ant-Man actual. Ajá, exactamente. Sí, que pues la verdad es esta Tyr y su jefe, pues por mí se podrían haber muerto los dos y X, ¿no? De por sí, el Hampin original igual me da la misma pinche... Igual. Ajá, igual, pinche güey, X para mí, pero bueno. Y de eso trató Children Crusade. Wanda Maximoff regrese. Lo importante es que Wanda Maximoff regrese. Sus hijos lo buscan, la encuentran y ya. Ajá, aparece Wanda Maximoff. En el universo. A la verga todo. Ajá, y cambiamos de Ant-Man. No es mala, la verdad sí es muy bien entretenida. A ver, para darle un poco de gracia a eso, pues vamos a leer comentarios para que no sientan que está muy espeso. El único pedo es que si los quiero, me quiero ver nice y leerlo desde mi teléfono, muchos salen como usuario anónimo. Así que muchos de ustedes ahora serán conocidos como usuarios anónimos. Anónimos. Somos Anonymous. Somos Legión. No olvidamos. No perdonamos. Esperadnos. Dice Román Dadero que él quiere... qué mal leo, ¿eh? Ya iba a decir, yo quiero sagas. Ay, güey. No, dice, yo quiero saludos. Sagas. Chequen esto, ahorita. Usuario anónimo, Pedro Santana. Tienes razón, bueno, lo dijo el Gil. Doctor Gil, perdón, ya estoy dando a conocer su pinche identidad. Expliquen qué onda con el Marvel Now. Entonces hoy no vamos a explicar qué onda con el Marvel Now. No, no vamos a explicar qué onda con el Marvel Now. Daredevil, ya, nada. No, porque Shadow Online es en el siguiente podcast. Ah, bueno, Ernesto Arbolella dice: todos son putos a chingar a su madre, excepto la maldad. Ah, bueno, güey. ¡Ah! Se lo chingas. Es que. No. Es que es el güey que te toquea. El caso es que sí lo dice, güey. Sí, no, sí lo dice. Es el güey que lo ama. Te ama. Te ama. Puto. Te ama. ¿Es el Hikaru otro? Es el Hikaru. Ahora se llama Ernesto Arbolella y Pedro Santana. Sí. Y mándenme a mí también si todavía no lo hacen. Lo mandemos que viene al Averno. Sí. Pinches cables se están entrometiendo con los vasos de la sangrita. Ay, no mames. También un pinche saludo al Fokiniki. Fokiniki, saludos. Fokiniki. Fokiniki. Ikibiki. Ikriki, chiqui. Ya, Necro, cierra este podcast de tortura con Cures of the Mutant. Cures of the Mutant. Mira, Cures of the Mutant. No mamen, qué chingón. Otro de los datos de la saga esta de Young Avengers, de Children's Crusade, es que ya regresa el verdadero Vision, ¿no? Ya regresa el verdadero Vision, exactamente. Perdón, es que sí es importante para siguientes sagas, ¿no? Porque ya Vision, si saben, se nos murió casi desde como el segundo What the Fuck, Avengers Disassemble. Que creo que no, fue donde empezamos nosotros, ¿no? Sí. Creo que sí. Bueno, por si acaso, pues ya saben, después de 5 podcasts, ya regresó Vision, ¿no? Regresa Vision, ya de una vez por aquí también saludos a Mr. Scratch y a su novia Red for More, desde el Twitter. Chidos por seguirnos todavía. Y Cures of the Mutant empieza con un one shot de... Esto está interesante, Dr. Hill, a ti te va a gustar. Con un one shot de la muerte de Drácula. Pero Drácula está ahí. Drácula es el líder de todos los vampiros del mundo. De todos los vampiros que hay en el mundo. Y los vampiros del mundo... ¿Hasta de Blade? Blade, porque Blade es bicurioso, es un vampiro bicurioso, así que él no. Ajá. El Blade. Blade es bicurioso, ¿por qué? Yo creí que le gustaban las chavas. No, porque es así como mitad vampiro. Exacto. Es mitad vampiro y mitad humano, es bicurioso. O sea que le gusta morder y que lo muerdan. Sí. Ah, chido. Le gusta morder almohadas y que le muerden la nalga. Bueno, ¿qué tiene que ver Blade? Bueno, ¿tiene una pinche historia? Sí. ¿Cómo se llama? Es Cures of the Mutants. ¿Quién va a curar a los humanos, a los mutantes? ¿Y de qué ya ni mutantes no, no, hay? No, Cure, güey. Cures. Ah, yo entendí de Curie. Curse, sí. Curse o de mutantes. Ya, ¿qué pasó? Bueno, el one shot. El one shot primero es la muerte de Drácula. Drácula es el líder de todos los pinches vampiros que hay en el mundo. Entonces hace una congregación cada 100 años para liderar a los planes vampíricos que se va a ver durante el siguiente siglo. Y todos los vampiros se dividen. ¿En qué crees, Dr. Hill? En clanes, güey. Ay, no pinches mames. Sí, y un clan es igualito al Ventru y así, güey. O sea, otros güeyes son como los Gangrel, otros güeyes son literalmente los Nosferatu. Hay otros que son así totalmente distintos. Hay unos pinches vampiros, un pinche clan de vampiros que son los vampiros atlantes. O sea, qué puta hueva, cabrón. No, ese one shot los vampiros atlantes me los imaginé jugando fútbol acá en una cancha. Qué pendejo. Son los vampiros del Atlante. Juegan de noche. ¡Contra el Santos! Jóvenes, me temo que ya perdimos por default. ¿Por qué, coach? El partido es a mediodía. No, pues vale madre. Yo no me pienso morir por la playera. ¡A la verga el equipo! ¡Me voy a otro! ¡A la verga el equipo! ¡No pagan seguro! ¿Qué va a ser de mi hija? ¡Hija vampira! Entonces el chiste es que ya están en clanes estos güeyes. Bien irreverente el podcast, ¿verdad, Dr. Hills? No mames, y ya está verguísima estas pinches ideas. Ay, bueno, ya sigue. Ok. Están los clanes. Güey, la credibilidad se fue al carajo, o sea, el pinche Graf se tiró así al suelo casi. Y terminan y Jubilee es vampiro, fin. Bueno, básicamente Jubilee es vampiro. Fetal, pinche Graf. Digo, porque... porque están hablando de por qué el Graf está en modo fetal. ¡Mi pinche ya, vida! Ya no lo voy a contar, ya me dio huevo, ya Jubilee es vampiro. Bueno, o sea, ese es el pedo, Jubilee. No, ya me sentí mal. Bueno. ¡Me voy! Bueno, ya, Júbilo es vampiro. Ya, tan. Júbilo es vampiro. No, ya, que ya matan al... No. El patrón se quiere que la haga con la mano rota, está bien, pendejo. Me dolió la mano, güey. Ya me la rompí, güey. Y ahora me quedo así. Ya, güey. Los pinches vampiros que están en su pinche reunión... El conde Drácula tiene dos hijos, uno de estos hijos lo traiciona, lo mata y quiere tomar de nuevo el poder. De eso trata el one shot, el primer one shot. Entonces, dice, este güey tiene un plan maestro súper chingón, típico de ya tenemos algo que nos va a hacer salir a la luz del sol. Y hasta ahí mismo le dice otro güey, no mames, cada 100 años siempre llega un pendejo a decirnos que tiene una poción o algo cagado para salir a la luz del sol y siempre vale verga. No, pero esto es tecnología. Y es el vampisol hecho en La Habana. Y es un pinche medallón, ¿no? Que refleja, que hace que los rayos del sol que los afecta a ellos se esparcen, ¿no? Y no los toquen. Así, súper pendejo. Así ya salen los vampiros del Atlante a jugar. Sí, a huevo. Entonces, ya este güey tiene así un plan súper chingón para que los vampiros dominen ya la raza humana, porque los vampiros son superiores. Dice, pues vamos a unirnos a otra raza superior, ¿no? Y si los hacemos vampiros, pues está cabrón, ¿no? Si ya tienen poderes antes. Vamos a transformar mutantes en vampiros. ¡Qué pedo! Y los hombres X así como de... Pues estaban acá los hombres X un día echándose un churro. Güey, Marvel Zombies fue una mamada, fue cagado, pero por lo irreverente. Esto es lo mismo, cabrón. No, entonces ya está la... Estaba un día Jubilee chingándose un churro. Con Pixie en un pinche parque o algo así. ¿Cuándo? En una plaza pública. Cuando llega un pinche vampiro en traje de sadomasoquista, literalmente. Y se quita el traje y se inmola a sí mismo para que toda la pinche sangre infecte a todos los güeyes que están ahí. Incluyendo a Jubilee, que estaba echando un churro con Pixie. Bueno, Pixie ya había ido para cagar. Te iba a preguntar, ¿Pixie también valió verga? No, Pixie sigue siendo mutante normal. Ella había ido a cagar, entonces... Se salvó de cagada, literalmente, ¿no? Bueno, ya. Entonces, los pinches vampiros empiezan a atacar la ciudad de los hombres X, que en ese momento es San Francisco, porque lo que quieren es transformar a los hombres X en vampiros para que se unan a sus filas. Y ellos dicen, pues es que no mames, Cyclops, está chingón, a ti te odian los humanos, a mí me odian los humanos, pues nos unimos, hacemos paro uno a otro, todo chingón. Y el Cyclops dice, no mames, vete a la verga. Verga, se le chupa y se convierte en vampiro. En vampiro. Sí, a huevo. Y empieza la batalla entre vampiros y mutantes. El Blade, mientras tanto, se entera de todo este desmadre. Intenta ir a detener a lo que es el hijo de Drácula. ¿Cómo se llama? ¿Alucard? No, se llama de otra forma. ¿Drake? No, se llama Draculín Junior. Draculín Junior. ¿Saben? Oye, ¿no hay algo, Doctor Hill, no hay algún medicamento que se llame Draculín? Suena como algo viable. No, no creo, cabrón. El Draculín para pedos de la sangre. Se llama... Ah, tampones Draculín. Oye, qué buen pedo. Idea millonaria, igual que el table, el vibranium. No, el hijo de Drácula se llama Zarus. Tiene dos hijos, el otro es Janus, pero Janus no está apoyando a Zarus. El dibujo de este cómic, la neta, está bastante chingón. Eso el dibujo. Es lo, ajá, eso es lo chingón del cómic. Entonces ya este güey... Este güey, digo que se le hace... Le dice eso a los mutantes, no quieren, se le hacen de pedo. El Blade se va a investigar qué onda. Se da cuenta de los planes, pero no puede. Cuando los quiere detener, le tienen una trampa. Y todos los cazavampiros que estaban en el mundo, junto a Blade para ir a detener a este güey. No, lo final es de este universo. No es cierto, se los chingaba matan, a la Bones. Los vampiros los matan así bien sangrientamente. Que la neta está chido eso. Y ya el único que sobrevive es Blade. Blade se une a los hombres X. Y empiezan esta cruzada contra los vampiros. Mientras tanto, Jubilee, bajo el control de Zarus, se deja manipular. Y le tiende una trampa a Wolverine, que transforma a Wolverine en vampiro. Si logramos transformar a Wolverine en vampiro, ya chingamos. Ya chingamos. Ah, no mames, salen todos los cómics. Nos va a infectar toda la tiraje de Marvel. Más o menos. Ya chingados, porque pues ese güey que se regenera. Güey, sí, pero no es una pendejada que siendo que él no solo se regenera, sino que puede generar los anticuerpos clave para detener cualquier tipo de pinche virus. Pues si lo vuelven vampiro, el güey crea la pinche cura vampírica, así de... La caga en un pinche frasco. Cura contra los vampiros. Ups, no vimos esa venir. Pues eso te dice, ellos lo tienen atrapado y quieren ver eso. Si no funciona, lo van a matar. Ah, va. El chiste es que sí se transforma en vampiro. Ah, qué pedo. Entonces, ya le dicen a... ¿Y se viste como Drácula? No. Y mientras tanto, el Cyclops dice, bueno, vamos a tener un plan de contingencia. La única manera de hacer que Zarus desvíe sus fuerzas, o sus fuerzas sean mermadas, es que alguien que lo odia del mismo nivel también lo ataque. Porque recuerda que Drácula siempre revive. Entonces, a Drácula le habían cortado la cabeza y habían llevado el cuerpo a un lugar del mundo, y la cabeza a la Atlántida. Entonces Namor recupera la cabeza, mientras que Storm y Gambit recuperan el cuerpo. Ok. Entonces ya reviven a Drácula. El Drácula les dice al Cyclops así como de... Pues a ver si me da ganas de ayudarte. La neta, me acaban de cortar la cabeza y tengo hueva. Siento el cuerpo cortado. pues se le hace de pedo. No. Se le hace de pedo así como de, pues a ver si te ayudo, ¿no? Y se va el güey. Y empieza la batalla, empieza la batalla de los vampiros contra los mutantes. Los vampiros empiezan a invadir Mutopia. El equipo principal de Cyclops son todos los güeyes que tienen piel dura. El equipo de choque es ese, para que exactamente no los puedan morder, que es Colossus, Host, Mercury, Emma Frost. Armor, otra vieja que no conozco. Armor es la japonesita super linda, ¿no? Otra vieja que no conozco, la Sans. Me voy a rascar una nalga. Que es la que se vuelve de arena. Y él mismo, porque pues como él es el líder, pues tiene que estar ahí en la batalla, ¿no? Y mientras tanto Drácula sí va y se le empieza a hacer de pedo a su hijo. Lo mata. Y los hombres X ya empiezan a desmadrar a los vampiros igual. Y, para esto el Wolverine dice, pues únete a nosotros, Homer, pues está chingón esto de ser vampiro. Si dices que eres vampiro, te dan una gaseosa gratis en el cine. Exactamente. Entras a las convenciones gratis, güey. Y el Cíclope le dice, bueno, la verdad es que, pica un botón en un pinche aparato y de pronto el Wolverine, ¡pah!, regresa a la normalidad. Y entonces, ¿de qué pedo? Pues es que Wolverine, la verdad... Cuando te sacamos sangre para ver si podíamos ayudar con tu factor de curación a Jubilee, pues también te inyectó nanobots el pinche doctor culero que tenemos aquí. Que es vampiro. No, ya ves que su equipo de doctores mamones que tenían los hombres X. Más maravillosos, pero es despertar al pinche Graf, que sufra como nosotros. Despiértalo, cabrón. Despiértalo. Que inhibían... Sus nanobots inhibían su poder de curación de... No fue así. Ajá, nomás para porque... que pudiera infiltrarse, ¿no? Pero el Wolverine no sabía nada del plan. O sea, todo lo dijo Summer y el Wolverine así de... pinche culero, al rato hablamos. Primero matamos, luego hablamos. Y mata y él es vampiro. Ajá, ya no es vampiro, ya mata a todos. El Drácula mata al Zarus. Y ya, los vampiros se van a la verga, ¿no? Y le dice el Drácula: pues ya, pues aquí la dejamos, güey. Me llevo mis tropas, te llevas las tuyas. Ya, y pues si quieres te regalo la Jubilee, no hay pedo. Y el Cíclope: pues ya estás. Y el Blade: no, no mames, no mames. Cíclope: cállate. Yo dirijo: pero yo no soy de tu equipo. Y le echo un rayo óptico y ya lo deja noqueado, ¿no? Así como de: me vale verga, es mi cómic. Y ya, en eso acaba. Lo importante de ahí es que Jubilee se vuelve vampiro porque actualmente sigue siendo vampiro. Porque no, actualmente porque no tenía poderes ya. Ya, ¿verdad? No tenía poder. Jubilee ya no tenía poderes porque los perdió en el día M. Ajá, después se unió a los Young Avengers en una pendejada. ¿Y qué hacía? ¿Era técnica de comunicaciones o qué? No sé. ¿O era la secretaria? Porque ¿qué hacía, güey? Nada. La jugadora de Arcades Pro. Ah, bueno, dice el Ernesto Arbolaya, posiblemente el Hikaru, que el Dr. Hill y el Necro están de hueva. Y que el Dr. Hill está más de hueva porque usa emoticones. Yo estoy de hueva porque la neta, las de estas sagas estuvieron súper... Bueno, ya esa era la última saga. Despierta al Graf, ya acabamos. ¡Más marazos! ¡Graf, despierta! Ya se volvieron vampiros todos, ya. Dale un beso, güey. Dale un beso para que se despierte. Se quedó torcido el Graf. ¡Ya! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre de Dios! ¡Qué mala historia! ¡Ay! ¡Lo chingón! ¡Lo chingón! ¡Lo chingón! ¡Lo chingón! ¡Lo chingón de toda esta parte de Marvel! De ¡es que ya la pasamos! ¡Es que ya la pasamos! ¡Ya! ¡Esto es lo mierdero! ¡Espero! Sí. Miren, ya, les prometemos, no va a ser la próxima semana, pero les prometemos hacer un siguiente What the Fuck. No, esperen, lo siguiente igual está mierdero. A ver, Thanos en Platin, mierdero. Moment in Time, decente. Shadowland, mierdero. Bueno, Tree, decente. Wolverine, Ghost to Hell, no lo sé, no lo he leído. Tree, dice güey. Chaos War, no lo he leído. Age of X, no lo he leído. Onslaught Unleashed, Pitero. Fury Itself, Schism. Pitero. Shared Heroes, Pitero. Spider Island. Skimes está a dos tresas. Spider Island está chingón. Regenesis está chingón. Regenesis, güey. Eso ya es para el octavo, creo. Séptimo. Ok, bueno. Pero esto fue lo más mierdero de toda la parte de Marvel. La neta, super mierda. Por eso dejé de leer cómics en esa época también, güey. Sí, sí, estuvo. Todo ese 2010, 2011 estuvo feyón. Estuvo muy mal escrito, güey. Sí, super sí. Culero. Miren, yo les recomiendo que no se basaran durante toda esta temporada de esas historias. No leyeran eventos en ese aspecto, o sea, porque por si a Captain America es la época de Ed Brubaker, sueltito estaba bueno. Amazing Spider-Man toda esa temporada estuvo bueno. Ajá. Pero lo que es leer Vengadores y meterse en esos desmadres está malo. O sea, yo les puedo decir que vamos a hacer un sexto episodio de What the Fuck Happened with Marvel, a lo mejor unas 3-4 semanas. Ajá. Que leamos pues ya todo el contenido de la verdad de ese podcast. Y yo creo que si hiciéramos un octavo esta temporada, ya llegaríamos hasta Marvel Now. Ok. O sea, cerraríamos hasta Marvel Now y ya veríamos después lo de Ultron. Pero mientras, háganse la idea de que esta temporada de Marvel estuvo bien fea, porque a nosotros nos dolió hasta la madre leer esa porquería. Sí, estuvo bien horrible. Mira, te lo voy a poner así. Está tan culero que Curse of the Mutant fue lo mejor que leí de todo eso, güey. No, yo siento que Roy Cage tuvo momentos, o sea, pero es como que no era un evento general. Es que yo no leí de Roy Cage, así que como de lo que me tocó, Curse of the Mutant fue lo más cagado y divertido solo de leer, así de, pues estuvo cagado, pero... Pero lo demás, la neta, sí fue una mierda. Second Coming no lo tomo en cuenta porque Second Coming ya lo había leído mucho antes, y Second Coming es súper genial. Pero bueno, vamos a secciones. A ver, ¿alguien tiene una recomendación, un cómico, un Freedom? La recomendación de la semana, semana. A ver, una recomendación, ya que ya me desperté. Perdón, pero ya de verdad no estaba que... O sea, yo sé que el podcast no lo estuvimos haciendo malo a propósito, o sea... Creo que Marvel lo hizo mal, la verdad, sí. O sea, hay que admitirlo. Yo les recomiendo una serie de comedia que hemos estado viendo el Necro y yo. ¡Ah, huevo! 8 temporadotas de How I Met Your Mother. ¡Wow, motherfucker! No mamen, es una historia... Yo sé que para este entonces a lo mejor recomendarles How I Met Your Mother es raro, pero pues yo la vi este año, toda completa. Sí. Y se me hace muy interesante la historia de Ted Mosby y sus amigos que se reúnen todos los días en un bar. La historia inicia cuando dos de sus amigos, Marshall y Lily, se comprometen y le hacen pensar a Ted que ya es hora de sentar cabeza. Entonces literalmente la historia es cómo él le cuenta a sus hijos la historia de cómo conoció a su madre. El detalle es que después de 8 temporadas apenas está a punto de conocerla y pasó como por 5 o 6 novias y como 20 one night stands. Pero es entretenidísima, tiene un montón de continuidad, personajes que se repiten a lo largo de temporadas, aunque no sean continuamente utilizados. Todo tiene un control muy interesante y cada vez que hacen retrospectivas son divertidas. El hecho de que la historia realmente no la estás viendo como fue, sino como la recuerda Ted, o cómo la adapta Ted para sus necesidades, es divertidísimo. Sí, hay momentos donde, por ejemplo, le está contando Ted a sus hijos el pedo de la cabra y dice, ay, no es cierto, la cagué, la cabra fue hasta el siguiente año. No, pues no se los cuento hasta el siguiente año, ¿no? Y literalmente al año siguiente escuchas la historia de la cabra. O hay momentos donde dice, no, pues no les voy, así de, entonces en ese tiempo cuando íbamos en la universidad, su tío Marshall le gustaba, y en vez de decir que fumar marihuana, porque se acuerda que le está contando a sus hijos, comer muchos sándwiches, ¿no? Y Y es un chiste regular, ¿no? Ajá, decir y que entonces cada vez que Ted se refiere a la marihuana, ves a los personajes comiéndose un baguette, pero como si se estuvieran dando el pinche dope de pinche marihuana, ¿no? Entonces eso es bastante, bastante divertido. También cabe ahí mención especial de Barney Stinson, que es como que base de muchos, muchos, muchos memes por ahí de la serie. Como su innecesario siempre usar el hi-fi para cualquier persona pendejada. Ajá, al grado de que hace high fives, self fives, hace mental fives, retrospective fives, future fives, y no me acuerdo cuántos high fives usa el pendejo. Y también sus disfraces favoritas es el suit up, que es para vestirse de para traje. Vestirse y el this is gonna be legend, wait for it, daddy. Ese lo usa bastante y incluso en la temporada de la 2 a la 3 es lo que te dice, ¿no? This is gonna be legend, wait for it. Y hasta la 3, la primer diálogo que escuchas es Daddy. Sí, lo deja medias entre segunda y tercera temporada. Sí. Es muy entretenida, digo, son personas que se conocen o viven normalmente en un bar que está en el piso de abajo de su edificio. Entre ellos pues está Lily y Marshall, que son la pareja principal. Está Ted, que originalmente vive con Marshall. Y la historia empieza con Robin, que se va uniendo al grupo, pero originalmente es el interés romántico de Ted. De Ted, que pues, sí. Robin es... Que por otro lado te la matan muy fácil, porque en ese primer capítulo ya te dice... Y así conocí a su tía Robin, entonces dices, ya sabes que Robin que no Robin es... Robin no es la vieja con no, la no que es con la que va a terminar. Pero sí avanza bastante, porque ya por la quinta temporada ya Ted va comprando la casa donde va a vivir... se van estableciendo algunas relaciones, algunos personajes y muchas cosas que sí vas viendo que van dando, sí van dando las pistas de que ya te estás acercando al final de la serie, ¿no? Que es realmente cómo Ted conoce a la madre de sus hijos, aunque dura 8 temporadas hasta ahorita, pero la verdad vale la pena. Podría decir que tiene como un 8, la verdad, a comparación de otras series. O sea, a pesar de que no es tan geek, o sea, porque realmente es una serie de romance que tiene de vez en cuando un punto geek, como la vida de cualquier persona es otra cosa, pero es a veces mejor que estar viendo cosas como Big Bang Theory, que la verdad está así como... está bien mierda. El Mad Madrazos tiene la duda que no le vas a responder ahorita porque no quiero que me pinches spoilers y lo respondes al ratito que yo no esté, güey. Nah, güey, bueno, me tapo ahorita los oídos. Al fin y al cabo lo edita Graf. La verdad se tiene la duda de si la Robin se queda con el pinche Barney Stinson, güey. Ya está, déjame tapar los ojos. Para la octava temporada, Barney y Robin ya se van a casar. Y en la boda de ellos, Ted va a conocer a su esposa. Ve de la séptima, güey. La séptima no tiene madre, güey. Uno diría que una serie como esa pierde como que... Por si el ciclo de vida de series te advierte que como por la séptima temporada ya estás en lo último. Y esta, aún en la séptima, tiene capítulos buenísimos. Hay un capítulo muy triste sobre Robin. Sobre cómo le cuenta, según esto, a sus hijos, cómo conoció a su padre. Y tiene un plot twist que sí duele mucho el final. En la octava temporada está el capítulo de cuando Lily y Marshall van a decidir... Sí, ¡spoiler, güey! Van a decidir... ¡Spoiler, pendejo! A ver, spoiler, tápate los oídos. ¡Ay, pinche naco! Graf siempre es igual de naco, güey. Spoilea todo, güey. A huevo. Está chingona, tiene 8 y tantos la serie. Pero sí, ya. Sí. Te puedo Marshall pinches morder un bebé y en una de esas van a decir quién es el padrino. Entonces hacen un juego tipo Who Wants to Be Millionaire de Who Wants to Be Our Godfather. Y eso es en temporada 8. Ya puedes. Gracias. Eso es en temporada 8. Entonces te pones a pensar que de verdad aún tienen. Uno creía que no hay mucho material, pero sí han tenido material para. Yo tampoco. Pero yo quisiera creer que a lo máximo van a ser ya 9. O sea, yo ya no veo que estén así alargándola, pero la verdad han valido la pena. Todas las temporadas han valido la pena. La tuvieron por los fans, es porque esta ya la iban a cancelar totalmente. Pues ya tienen que cerrar, güey. 2 veces la salvaron los fans. 2 veces. La 8 ahorita. Es que está bastante divertida. Está divertida, güey. No. Rating para. La compran en DVD, quién sabe qué hacen, güey. Es que... Pero no tienen el rating, güey. No lo pueden mantener bien, güey. No sé cómo sea en Estados Unidos, pero han tenido un serio problema con esto de los ratings. Desde años, desde unos 3 años para acá, con varias series. Porque aunque sí gusta bastante, luego no la ven, ya sea por el trabajo, porque los que la ven no pueden a esa hora, whatever. Cosas como, por ejemplo, John Justice o Thundercats o en este caso. Community igual no la. Lo que según no había estado leyendo en unos boletines especializados que se supone que ahorita el problema en Estados Unidos es que la gente no ve tele. Ya no está viendo tele, solo ven la computadora únicamente. Y el problema es que mucha gente ya. Allá en Netflix es muy popular. De hecho, es la forma. Tanto, tú comparas Netflix latino con el Estados Unidos, no mames, güey, sí. Es enorme, wey. Sí, exacto. Y entonces, o sea, ahí sí se puede contabilizar que tanta gente ve las series, o sea, eso está chingón. No están usando las vistas de Netflix como parte del rating. Exactamente, ese es el punto, que es lo que estaban diciendo. Que mucha gente ve las series ahí, pero no se refleja directamente en el rating. Ajá, y entonces por esa razón estos cabrones de las cadenas de televisión pues dicen, no mames, es que este programa no tiene rating y todo el mundo habla de eso, que es lo cagado. En el caso de Community, esta temporada perdimos al creador-escritor y ya Community ya no está tan interesante en una cuarta temporada, cuando Community podía tener un poquito más de carne, a diferencia de How I Met Your Mother, pero How I Met Your Mother ya lleva 8 temporadas y yo creo que ya tienen que cerrar, aunque les faltan 5 capítulos y creo que les falta mucho para cerrar cosas importantes de la serie. Yo creo que se van a reventar todavía una otra temporada. Yo quisiera que dos, en lo que de plano se ven desesperados y cierran todo de putas. Yo creo que sería esta y un fin de con media temporada. Le van a exprimir hasta donde puedan, güey. Es que es por lo mismo del rating, güey. O sea, los pinches ejecutivos, güey, les vale verga, güey. Les vale verga, no me está generando rating a la verga. Ya son 2 veces seguidas, güey, que la salvan los fans. Sí. Por si en el caso de Linterna Verde Young Justice fue por las figuras de acción, que una serie de tele que ocupa más producción no se puede mantener si no vende figuras de acción. En el caso de Green Lantern, como se quedaron estancadas figuras de acción de la película, las jugueterías no querían figuras de serie de Green Lantern, la serie animada, porque ya tenían atoradas de la película. ¿Para qué querían? Si los niños no les compraban una, no le iban a comprar la otra. Entonces, aunque la serie no era mala, nada más duró una temporada. Y aparentemente eso también pasó con Young Justice. Por alguna razón no se dieron chance de sacar series de figuras de acción. Y eso hizo que no fuera sustentable la serie. Valió ver. Pero bueno, la recomendación fue How I Met Your Mother. ¿Y qué tienen de Freedom? ¿Necro, tienes Freedom? Tengo libertad. La que el gobierno me permite. Bueno, ya con eso cerramos por esta semana el podcast, que ya está un poquitín largo. Les advertimos que regresaremos la próxima semana con un tema así súper denso que nos vamos a sacar de los calzones, porque de verdad ya nos desmadramos para leer esta porquería, güey. La verdad, admítanlo. Si leímos estas mamadas, merecemos un descansito, güey. Sí, la neta, sí. La verdad, sí, estuvo bien piteada esta temporada de Marvel. Me la pasé todo este puto esperando. Ahorita viene una historia buena, güey. Y creo que debimos haberla movido un poquito los temas para haber metido al menos 1 o 2 sagas importantes que nos gustaran. Sí. Sí, sorprendente, ¿no? Nos vemos todos la próxima semana. No olviden... Cuando posiblemente el Dr. Hill diga... Ya, güey, no mamen algo bueno, cabrones. Pinches sagas de culeras. ¿Por qué dirías eso si íbamos a hablar de tostadas? No mames, pinches tostadas culeras, todas lacias y feas. Eso sí lo diría el Dr. Hill. Manden sus preguntas para el Dr. Hill a saga.cucamon@gmail.com. En el en el Facebook, en Facebook diagonal Saga Podcast, en Twitter arroba Saga Podcast. Vamos a estar en el proyecto Tepache, a pesar de que les tumbamos sus bases de datos. Aún nos quieren. Aún nos quieren. Espero. Eso esperamos. No sé, dicen que tenemos, que nuestro feed está medio mal hecho. Bueno, yo no lo hago, lo hace un bot. Mendigo Cucamón, haces bien las cosas. No olviden escucharnos en iTunes. Ojalá ya se descargue. No hablo en serio, sí. Sí, ojalá. Ojalá. Nos veremos entonces la próxima semana. Y no olviden decir algo. No, ya se me acabó, ya. Se me fue el jugo. A la verga, ya, a la verga, ya. Sí, ya, hasta que el necro dice a la verga es cuando se cierra el podcast. A la verga. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.